Si nosotros hiciéramos todos nuestros discos a base de lo que piensan los demás, no hubiera nacido el heavy metal. Steve Harris. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. He's been through last communion of his soul. Rust your bullets with his tears. Let me tell you about his years. Laying low in a blood-filled trench, killing time from a day on death. On my face I can feel the falling rain. Never see my the feeling of dread. Took me time to go to the wall. spirit on the wind, across the lands beyond the hill. Friend and foe will meet again, those who died at Passchendaele. Bien, Dance of Death tuvo mucho éxito, a pesar de que sí que es verdad que la banda, comentarios que hicieron a posterior, dijeron que no quedaron muy, muy contentos con ese disco, ¿no? No les terminó de convencer, creen que es irregular, yo opino como ellos. De todas maneras, el éxito fue rotundo. Editaron el Death on the Road, un disco en directo, como estábamos comentando antes. Se nos olvidaba decir en el 2002 que apareció el tema de la esclerosis múltiple de Keith Barr, donde Maiden hizo una serie de conciertos benéficos para apoyar al ex batería de Iron Maiden. Este año que editaron el Dance of Death, volvieron a hacer lo mismo, volvieron a apoyar a Cliff Barr en otra serie de conciertos. Y aquí ocurrió un poco el follón este con Ozzy Osbourne y Shannon Osbourne en lo que fue el Ozzfest en Estados Unidos. Chechu, ¿tú te enteraste por esa época lo que ocurrió con Maiden y Shannon Osbourne? Sí, sí, sí, claro. Bueno, es que eso luego, incluso, fíjate si dio juego, que hasta de ahí surgió el título de una canción para el disco posterior, aunque luego no tengamos mucho que ver, ¿no? Toda la historia, pero bueno, sí, los piques que hubo, sí. Porque claro, Ozzy y su mujer llevaban el Ozzfest, que fue de alguna manera el festival que revitalizó un poco, ¿no? La escena metalera en Estados Unidos, y fue un poco el refugio para tantas y tantas bandas, pero claro, son gente súper pesetera, muy con unas personalidades estrambóticas y bueno, unos egos muy marcados y tuvieron sus más y sus menos también con Bruce Dickinson, que no se corta a la hora de decir, bueno, yo sí tengo que posicionarme, digamos que conecto mucho más con la manera de ver las cosas de Bruce Dickinson, y no se cortó a la hora de criticar, pues eso, ese excesivo mercantilismo por parte de ellos. Bueno, si quieres desarrollate un poco la historia y cómo aquello desembocó en la famosa huevada. Bueno, eso fue más o menos una gira que hizo el Ozzfest. Maiden era uno de los grupos invitados, ¿no? Para antes de que tocase Ozzy Osbourne como cabeza de cartel en muchos de los conciertos. Hay que decir que el Ozzfest fue uno de esos festivales que empezó a poner lo que era el Gold Pilt, ¿no? Esos fosos delante de escenarios para eso gente es. Que aunque no fuese fanática, pues pagaba pasta para estar ahí delante. ¿Qué pasaba? Pues que muchas veces los grupos que tocaban delante de esa gente, pues bueno, recibía insultos o incluso pancartas apoyando a otros grupos, tirando en cara a los grupos que estaban tocando. Y por los altavoces de fondo se escuchaban muchas veces canciones o cantos de apoyo a Ozzy Osbourne cuando estaban tocando Maiden, por ejemplo, ¿no? Eso llegó un momento que a Bruce Dickinson... Sí, sobre todo lo que pasó exactamente, o sea, digamos lo que... la raíz exactamente del episodio este tan famoso fue que Bruce había hecho algunas declaraciones... En algunos... Bueno, poniendo a parir un poco el estilo de vida de Ozzy y de Sharon, con el rollo de surreality, es el MTV y demás, y criticando esto que tú estás diciendo, ¿no? Correcto. El que más paga se pone en las filas de delante. Y sin embargo, relegando a los más fanáticos detrás, a los puestos de atrás, ¿no? Correcto. Entonces, se pudo comprobar posteriormente por gente que estaba metida en el ajo que efectivamente en un concierto concreto infiltró Sharon a gente afín a ella, pues pipas de otros grupos y demás, e incluso la propia hija con algunas amigas, y se pusieron a lanzar huevos a Maiden. Sí, eso fue lo su último. Actuación. Correcto. Habiendo habido ya movida con ellos, con el tema de que les recortaban también el tiempo de poder estar, con cortes de luz y de sonido que había habido y tal, y entonces fue cuando se produjo esa... Bueno, pues se vinieron arriba, ¿no? En el concierto Maiden, dicen los que allí estaban que era una de las mejores actuaciones que se pueda recordar en muchísimos años, y tuvieron que parar el concierto también, bueno, pues con sus más y sus menos, con la gente que le estaba tirando los huevos, y es cuando... dice eso, ¿no? Se vuelve a despotricar contra Sharon Osbourne y dice que no se van a dejar amilanar por ellos, y ahí es cuando dice lo de these fucking colors don't run, ¿no? Estos colores, enarbolando la bandera de la Union Jack que se acaba porque acaba de interpretar The Trooper, diciendo estos colores no se achantan, ¿no? Hablando como somos unos ingleses con unos cojones bien puestos, ¿no? Y eso dio nombre luego, ¿no? A una canción del disco posterior de Amateur of Black and Death. Correcto. Pues bueno, editaron todo el disco este, el Death on the Road, pasaron todas estas cosas, pero viene un nuevo disco de los Maiden, posiblemente uno de los que más discrepancias ha creado en torno a la discografía de los Maiden, A Matter of Life and Death, amado y odiado, ¿no? A la vez. Un disco que quizás no tuvo el éxito que tuvo en cuanto a ventas el Dance of Death, sin embargo el grupo es uno de sus discos favoritos. Bruce Dickinson, tanto Steve Harris, están enamorados de este disco que cuando entraron a grabar no pensaron que iban a tardar tan poquito en grabarlo, y sin embargo hasta ese momento era el disco más largo que habían producido, ¿no? Habían repetido la fórmula que con el anterior, con el Dance of Death, volvieron a grabar en Inglaterra en los estudios Sam. Y Chechu, ¿qué quieres que te diga? Para mí este sí que está a la altura del Brave New World. Supongo que es el que vas a discrepar conmigo, ¿no? Bueno, solo hasta cierto punto, ¿eh? Vale. Hay otros trabajos que me parecen peores, pero mira, sabes que tengo sensaciones encontradas con este disco, porque pasa por ser de alguna manera una especie de disco de culto para los seguidores de Maiden, como ese trabajo incomprendido por la gran masa, pero apreciadísimo por los fans acérrimos y los más fieles. Y si te digo la verdad, de tanto escuchar todo ese rollo, de que es un disco de culto, de que es la bomba, de que no sé qué, de que la gente no lo sabe apreciar, me carga un poco ya esa opinión, sí, ¿sabes? Y ha hecho que hasta le coja un poco, no de tirria, porque sí, no es la palabra, me parece un disco fabuloso, pero me parece que está en ese sentido un poco sobrevalorado desde mi punto de vista. Cuando luego lo escucho y me pongo a analizarlo, creo que hay muchos motivos para alabarlo, y sin embargo la sensación final, a ver si tengo que empezar a sacar también alguna pega, es que me resulta muy repetitivo, lo encuentro con poca dinámica, y es como que va a lo mismo, ¿no? Como muy lineal, lo encuentro muy lineal. Aquí es donde empiezo ya a encontrar partes que se me hacen demasiado largas, donde claramente vendría, en los temas ganarían muchísimo metiéndole tijera, pero sobre todo lo que más me echa para atrás, a ver, insisto, me parece un disco enorme, pero me resulta muy similar todo con esa, mira, voy a decir una cosa mala y una cosa buena, ¿no? Me resulta muy repetitivo en el sentido de que la estructura se repite mucho, siempre empezando lento, con esas intros acústicas, atmosféricas, y luego ya se va endureciendo el tema. Eso, entonces, se me hace un poco pesado. La cosa buena que sí puedo decir es que esto mismo, que ya lo dice para el X Factor, un poco que el molde se va repitiendo canción tras canción, este disco me parece que es un X Factor, pero con unos Maiden a pleno rendimiento. O sea, lo que debía haber sido X Factor, lo consigue este. En lo que fracasó X Factor queriendo ser, en este se consigue. Y se consigue gracias, entre otras cosas, a que Harris está rodeado de todos los demás, con un equipo, una maquinaria que se ve que está tremendamente inspirada y que es capaz de imprimirle a este disco lo que Harris en solitario, o casi en solitario, junto con Gers, no pudo darle. Entonces me parece esa versión refinada potenciada del X Factor. Entonces, bueno, es un poco esas sensaciones encontradas. No es que no me guste el disco, pero como te digo, lo encuentro un pelín sobrevalorado. Yo, este disco es posiblemente el que más me costó de entrar. Yo creo que el de primeras fue el disco que más me echó para atrás, ¿no? El que dije, ¿qué han hecho estos? No sé, me superó, ¿vale? Creo que es un disco excesivo. Yo creo que son los Maiden más excesivos. pero sin embargo, a medida que le di oportunidades, se ha convertido en uno de mis discos favoritos. Sí que es verdad que necesita tijera por algunos sitios, ¿no? Es un disco que tiene temas excesivamente alargados, pero no sé, yo creo que es un disco que crece, ¿no?, a medida que va ocurriendo. Yo creo que, por ejemplo, lo más flojo de este disco está en el inicio, y a medida que va tirando hacia adelante, a partir de, por ejemplo, ya me parece Different World me parece regular, ¿no? Un inicio, bueno, un poquito mejor que el anterior Wildest Dreams, pero no destaca mucho, no es nada del otro mundo tampoco. The Scholars Don't Run no está mal, es un tema accesible, melódico, interesante. Brighter Than a Thousand Suns empieza ya pronto a marcarnos lo que va a ser el disco, ¿no? Esas intros largas, lentas, con esos cambios de ritmo, esas melodías, dobles armonías de guitarra, progresivo evolutivo, ¿no? No ese progresivo que conocemos de los 2000 de técnicamente insuperables, ¿no? Estamos hablando de un progresivo más de evolucionar unas melodías, ¿no? Más setentero, ¿no? Más deudor de grupos como Genesis, por ejemplo, King Crimson, ¿no? Más clásicos. Y es posible que a partir de aquí hayan temas que se parezcan demasiado en exceso, pero, por ejemplo, luego viene The Pilgrim, que es la que yo he elegido, y es que son Maiden en pura esencia. A mí, por ejemplo, bueno, comentabas de Different World, el tema que abre y un poco bueno, claramente más comercial. Ahí, bueno, vemos ya como por tercer disco estos temas, bueno, de Wickerman, que te dije en su momento que no me parece a la altura de su material más clásico, pero bueno, creo que es el mejor tema de estos tres discos que llevamos ya analizados ahora, de ese formato, del tema clásico directo, 4 minutos, single claro y tal. Me parece que es el mejor. En el anterior, el Dance of Death, bueno, pues las que habíamos hablado, ¿no? Wildest Dreams y Rainmaker bajan un poquito, y este Different World, pues igual, a ver, es un tema, joder, que funciona, porque al final Maiden es gente con mucha experiencia ya y sabe cómo hacer una canción con gancho, pero bueno, que tampoco me vuela la cabeza. Y en cambio, los temas 2 y 3 me parecen de lo más destacado del trabajo. Discolors Don't Run me parece que es tema que está verdaderamente bien, y Brighter Than a Thousand Suns me parece también que es uno de los grandes momentos de este disco, momentos muy oscuros, muy pesados también, muy cañeros, con unos Maiden pues también mucho, hablábamos antes de Monsegur como un tema con pasajes bastante potentes, ¿no? Pues en este Brighter Than a Thousand Suns también se percibe en algún momento mucha negritud en la música, y que al final es un poco esa constante, ¿no?, de este trabajo, que también coincide con el X Factor que antes hablaba de ese paralelismo en esa en esa enorme presencia de los temas de denuncia de la guerra, que también marcaban bastante el X Factor. Bueno, aquí es una constante, y bueno, sobre todo cuando con el tema de la repetitividad lo veo, las estructuras, las intros se hacen en muchos temas súper largas, y es que con unas intros que no te dicen mucho, porque bueno, al final puede ser un recurso expresivo, pero claro, esos recursos funcionan cuando te sorprenden, cuando los usas poco, ¿no? Si abusas de ellos, entonces ya digamos que ya no sirven para el propósito para el que están ideados, porque ya al final te cansa, ¿no? Entonces, claro, veo muchos temas que eso, es que te vas hasta el minuto 2 y no ha pasado prácticamente nada, y realmente la chicha empieza en el minuto 2, ¿no? O en el minuto 3, dices, joder. Y luego repetición también de riffs o de estructuras, ¿no? A lo mejor hay veces que se van a la estrofa ya repiten por cuarta vez, ¿no? Y dices, joder, no sé, ¿por qué te vas hasta el minuto 9 cuando podías haber hecho un tema mucho más redondo en el minuto 7, ¿no? Hay veces que la propia canción te pide que vaya evolucionando y en fin, te requiere cierta cadencia y que no le metas prisa, pero sin embargo, aquí ya es que empiezo a ver a unos Maiden que no entiendo el por qué estiran tanto, ¿no?, determinados temas. Y luego, aparte, mira, una de las cosas que me llamó la atención cuando se publicó este disco fue la decepción que tuve con el primer single, que bueno, luego han pasado los años y no lo veo tan tristón, ¿no? Pero Yo cuando sacaron el de Reincarnation of Benjamin Breck, dije, ¿qué coño es esto? O sea, me esperaba lo peor del disco, ¿no? Y luego dije, joder, macho, se han elegido el peor tema. Bueno, ahora no me parece tan malo ya con el paso de los años, pero sí, sigue sin parecerme tampoco uno de los grandes temas de este disco, pero me sorprendió mucho, ¿no? Y aquí, y luego ya lo vamos a ver en los discos posteriores, no sé, el tema este de la elección de los singles de Maiden, dices, pero joder, ¿quién coño decide esto? O sea, ¿verdaderamente se reúnen los seis y deciden esto? ¿O son Rod, Smallwood y Harris que se meten en su burbuja y eligen estos temas? Joder, pues es que tienen el punto de mira súper distorsionado, vamos. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención aquello. Mira, vamos a poner de Pilgrim, que me parece el tema más directo y posiblemente hubiese sido un single brutal, que hubiese cambiado mucho la perspectiva del álbum a mucha gente. Decir que esta portada está hecha por Tim Brastret, dibujante de Punisher y Hellblazer. Volvió a tener problemas Tim Brastret para hacer la portada, porque no le dejaron hacer lo que él quería. Le hicieron modificar un montón de cosas, sobre todo Steve Harris. Él estaba ilusionado en trabajar para Maiden, pero es lo que pasa muchas veces. Una cosa son las ideas de los dibujantes y otra cosa es la idea de lo que tiene el grupo. Incluso intentó hacer portadas para los singles y Maiden no le dejó, no las llevaron a cabo. Las portadas que había dibujado este dibujante, Tim Brastret. Así que imagínate, ¿no? Maiden cómo se las juega, ¿eh? Que son tipos duros, que tienen las ideas claras y que la última decisión la tienen ellos hasta las últimas consecuencias. Así que imagínate, ¿no? Lo que es trabajar con los Maiden. Pues sí, pero bueno, al final, pues oye, zapatero a tus zapatos. Está bien que tengas un criterio, pero bueno, no sé. Ellos tienen posibilidad de trabajar con unos artistas de una enorme calidad. Yo creo que está. Entonces, también hay que darles un poquito de libertad, ¿no? No sé, al menos eso es lo que yo creo, y confiar un poco en ellos. Yo creo que es una portada que a mí me convence mucho y que creo que para la mayoría de los seguidores de Maiden es bastante apreciada. Desde luego, ya no solamente por la comparación con la catastrófica portada del disco anterior, sino porque yo creo que es una yo diría que es una de las grandes portadas de la última época. Sí, desde luego. Yo también opino igual, ¿eh? Es una portada. Me hubiese gustado ver la idea del ilustrador original, a ver cómo hubiese quedado, pero bueno, de momento la que tenemos es esta. Vamos a escuchar este tema, el de Pilgrim, y continuamos un ratito desgranando este disco y dando opiniones, porque mi opinión es bastante diferente a la tuya. He's taken. Bien, Chechu, lo que tú has dicho sobre el tema de intros demasiado largadas, repetición de esquemas, tal, es que estoy de acuerdo contigo en todo. Yo creo que por eso a mucha gente le choca mucho cuando entra en este disco y esas primeras escuchas, ver que se repite todo en exceso, hace que no vuelvas a escuchar el disco. Lo que tú me has comentado sobre el single The Reincarnation of Benjamin Brick, me ocurrió lo mismo en las primeras escuchas que el disco. Dije, hostia, ¿qué han hecho estos, no? Incluso me parecían unos Maiden un poquito pausados, ¿no? Incluso entrando un poquito cuando se coge el tema. Pero aún así, a la tercera o cuarta escucha, tengo que decir que a mí este tema me gusta mucho, ¿no? A mí el disco en general es de mis favoritos, me gusta muchísimo, a pesar de los defectos que tiene. Creo que es un disco, como te he comentado, que crece. Me parece que The Pilgrim es un temón. The Longest Day no está mal, es un tema que está muy bien. Out of the Shadows es otro tema que está muy bien. Y a partir de Reincarnation of Benjamin Brick, me parece que los últimos cuatro temas, con sus defectos, que son demasiado excesivos, demasiado largos, a lo mejor podíamos haber recortado algo y tal, aún así, todas las melodías, cómo trabajan, Bruce Dickinson está brutal. El sonido del disco me gusta mucho más que el Dance of Death. Lo veo más crudo, lo veo más orgánico, lo veo menos sinfónico, menos artificial en ese aspecto, y me convence mucho más que el Dance of Death. Bueno, es distinto, claramente es distinto, con lo cual a mí me gusta relacionar eso con, desde una perspectiva de trayectoria, y de nuevo otra prueba para cerrar muchas bocas de la gente que dice que es que Maiden se repite. Yo creo que Maiden se está reinventando constantemente y aquí fue una vuelta de tuerca. Ya nos presentaron un nuevo molde en Brave New World, bueno, desde mi punto de vista con bastante continuidad con Denso Death, con, desde el tuyo un pelín menos, y aquí desde luego que también nos plantean una fórmula nueva, coherente con respecto a lo que conocemos de ellos de antes, pero claramente algo distinto. Son los Maiden más oscuros que hemos podido ver hasta la fecha. El tema de lo que estás comentando sobre las... es que aquí yo creo que se produce, lo que te digo, mucha repetición y algunos riffs como muy forzados, ¿no? Es como que eso lo vamos a ver, se empieza a ver en este y luego no sé, para mí en el The Book of Soul se ve muchísimo. La dificultad que parecen tener los compositores para descartar muchas de sus ideas, ¿no? Como que van a se presentan al estudio con muchos riffs, con muchas cosas, y es como que hay que andar metiendo todo con calzador, con pegamento, y hay veces que eso funciona y hay otras veces que no, ¿no? Yo mismo como compositor creo que te lo he comentado ya alguna vez, ¿no? Que creo que uno de los retos más complicados que tengo muchas veces con North of South a la hora de meter muchísimas cosas de estilos distintos es el tema de los arreglos y las transiciones entre unas partes y otras. Y yo noto en Maiden, a partir de este disco, que muchas veces no hay fluidez entre un riff y otro, entre una parte y otra. Que se nota como muy muy forzado, ¿no? Los cambios, o que directamente acuden al recurso un poco hasta infantil, ¿no? De hacer una detención y traca, ¿no? Claro, eso es lo fácil, joder. Tú paras, haces la detención y entonces ya como que lo otro es mucho más fácil encajarlo, joder. Lo difícil es que no haya una detención y que haya fluidez, ¿no? Yo eso lo noto en bastantes composiciones. Así con todo, me he metido bastante con Harris, ¿no?, en el programa de hoy. Creo que, por ejemplo, él nos sorprende con... A mí es el tema que más me gusta, ¿no? El For the Greater Good of God. Y bueno, pues la demostración de que Harris no está muerto, de que puede seguir ofreciéndonos grandes momentos, composiciones épicas, momentos muy, muy oscuros. Pero fieles a la melodía maideniana. Para mí este For the Greater Good of God es un poco el resumen de lo que es este trabajo. Hablabas antes también de Bruce, no sé qué opinas tú, porque yo creo que este es un tema también muy interesante de tocar. Lo percibo en este disco y en el siguiente, en el The Final Frontier, con una excesiva tendencia a irse hacia arriba. y le noto muchas veces un poco casi como ahogado, como forzado. En estas semanas he estado, bueno, intentando analizar bastante todo este tema y viendo bastante material, escuchando bastante, leyendo bastante, y me ha sorprendido porque al final en los discos le noto ahogado, le noto forzado. Creo que a lo mejor si sus líneas melódicas las hubiera tirado en ocasiones un poquito hacia abajo, es que le noto que está todo el rato arriba. Le noto esa falta de dinámica de que baje, precisamente porque, claro, es que cuando vas a full todo el rato, al final te genera hasta un poco de angustia, ¿no? Y yo creo que lo bueno es el contraste y notar la subida, pero para apreciar la subida antes tiene que haber habido una bajada, ¿no? Y entonces la noto aquí constante. Sin embargo, en sus actuaciones en directo, lo que sí veo es que Bruce, desde la etapa de la reunión y en estos años, por ejemplo, en 2006, está en un momento formidable, sí. En directo. O sea, en el sentido de que, fíjate, luego ya analizando, tendemos a mitificar los años 80, pero luego ves actuaciones en vivo de Bruce y analizas sus interpretaciones. Y bueno, claro, los discos, joder, está que se sale. Pero en vivo había carencias técnicas. También es verdad que hacía muchísimos conciertos y su voz sufría mucho. Pero digamos que le faltaba mucho pulir la técnica. Y yo creo que ahora es cuando él ya sabe dominar perfectamente su voz, sabe cómo, y incluso se atreve con mucha más decisión a ir a por las notas más jodidas de los temas de los 80 y las canta mejor ahora que antes. Yo me imagino que tú también habrás tenido ocasión de ver vídeos, sí. De actuaciones en directo, aparte de los conciertos en los que hayas podido estar, ¿no? Pero bueno, se puede apreciar mucho mejor en vídeos. Y yo creo que temas chungos de cantar, como The Trooper o como Run to the Hills, cosas así, dame mucho mejor las notas ahora que antes. Yo creo que es que también la técnica vocal de él ahora es mucho mejor, ¿no? Mucho más sólida. A lo mejor antes, bueno, lo que es la juventud. También hoy en día se cuida muchísimo más que en aquella época, ¿no? El ritmo también es diferente. Yo lo que creo es que este disco, en parte también fuerza o obliga un poquito a Bruce a trabajar así. Este disco es de contrastes, es de o muy lento o muy potente, ¿no? O muy rápido o muy pausado. No tiene término medio. Es un disco muy... muy de excesos, como estamos diciendo. Yo creo que a veces, a lo mejor a Bruce, a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta que cante forzado, en el sentido de que dé lo máximo, ¿no? Que esté incluso los momentos que canta a la vez que la guitarra, ¿no? Que hace las mismas melodías. Me encanta, yo lo hace en un tema anterior, como es en Pachendel, en el disco anterior. Y a mí aquí hay veces que lo hace que me encanta también. Sobre el tema que tú has elegido de For the Greater Good of God, este tema para mí es... efectivamente, el símbolo de este disco. Quiero decir, este disco tiene todo lo maravilloso. Este tema tiene todo lo maravilloso de este disco, pero tiene también el defecto que tú has comentado. Yo para mí le sobra una estrofa y un estribillo. Sí. Y punto. Es un totalmente. Claro, es un minuto y medio o dos minutos. O sea, cuando empieza a cantar al principio, que es zona lenta y luego ya se cogen, empieza a cantar las estrofas y canta creo que tres estrofas con estribillo. O sea, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, sí. Estrofa, estribillo, y dices, pero vamos a ver, ¿para qué tanto? Sí. Hazme ya el cambio, sí. Que este tema tiene unos cambios que son para caerse de culo. Y tiene unos cambios de ritmo, de melodías, trabajan las tres guitarras que son algo estratosférico. Y me parece un temón que dura pues 9 minutos 24 y, como tú has comentado antes, con 7 minutos hubiese quedado uno de los mejores temas de la historia de Maiden. Eso es, sí, sí. Además, lamentablemente es una tendencia que luego va a ir a más en los discos posteriores. Y es que, aunque esté ya desgastado de tanto escucharlo, pero efectivamente es que lo de menos es más. Entonces es un trabajo que se va a los 72 minutos... Y sinceramente, creo que si hubieran hecho 55 o 58, hubiera sido muchísimo más redondo. Bueno, es una asignatura pendiente desde mi punto de vista que tienen. Pero bueno, en todo caso es un gran trabajo este, y un gran tema. Y luego, por ejemplo, me gusta mucho también Lord of Light, que viene después. Quitando la intro, que vuelve a ser ahí un poco tal, pero de repente luego aparece ahí el tema con un ritmo de guitarra así como muy moderno, ¿no? Muy modernillo para lo que son Maiden. O sea, es una versión modernizada de lo de Maiden, porque a mí nos cuadra en Maiden, que me hace que me mole bastante ese tema. Por cierto, Chechu, Lord of Life y Different World, fíjate bien, los dos riffs de guitarra son relativamente semejantes y son los dos de Smith. Y ahí te das cuenta cuando entra Smith. De Smith. Ajá. Y se nota mucho que tienen ese rollito más hard rockero, ¿no? Aunque es heavy metal, es más hard and heavy. Más tipo Two Minutes, Two Midnight, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Correcto. Y bueno, sí. Y Dan Believer, ¿recuerdas que has comentado antes? Pues The Legacy vuelve a recordarme mucho a The Unbeliever del X Factor. Muchísimo. Muchísimo. Tiene. Sí, bueno, y Out of the Shadows pues también tiene algún punto que nos recuerda, ¿no? Algún tema que ya hemos escuchado anteriormente. Así es. Pues bueno, para decir que el X Factor no era tan malo, ¿no? Y que bueno, que hay que darle oportunidades a todos los discos y quizás, pues bueno, a quien le guste este disco, como hemos comentado más de una vez, pues si no han escuchado la etapa de los 90 de los Maiden, pues yo creo que es buen momento para darles una oportunidad. Pero vamos a escuchar pues esa joya, ¿no? En parte, Chechu, que has elegido tú, que es el For the Greater Good of God, que bueno, a pesar de que le sobre algún minuto, no deja de ser una maravilla, Sí, sí lo es, y bueno, además es muy icónico por todo lo que estamos hablando musicalmente, por lo que contiene este disco, y luego también porque letrísticamente pues también conecta con uno de los grandes temas de esta nueva etapa de Maiden, ya desde el X Factor. Bueno, estaba, digamos, el antecedente de The Threat to Shoot Strangers, ya con una introducción, un acercamiento a la guerra, pero desde el punto de vista de la denuncia, ¿no? De la miseria, de la crueldad, del drama que trae. Porque en los 80 los acercamientos que tenían al tema bélico era desde una perspectiva un poco más histórica, cantado un poco más desde el rollo de la épica. Si me apuras, un poco más ingenuo, casi infantil, bueno, no, quizá eso sea más aplicable a Sabatón, ¿no? Por ejemplo, sí. A dónde lo ha llevado. Pero bueno, quiero decir que se ve un poco desde esa manera, ¿no? Demasiado frívolamente. Y ya nos encontramos desde A Threat to Shoot Strangers en adelante con unos Maiden más maduros que encaran este otro tema desde una posición, pues eso, mucho, mucho más profunda. Y de clara denuncia. Se convierte ya en uno de los grandes temas y bueno, todo este trabajo está empapado de eso. Eso y junto a un tema que es también el de la denuncia de las religiones, ¿no? La guerra por religiones, que se convierte también en otro de los temas centrales de esta última etapa de Maiden y que, digamos, es en torno a lo cual pivota este tema, ¿no? For the Greater Good of God. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar este tema y pasamos al The Final Frontier. Corruption, bad or good intent. A wolf in sheep's clothing, a saintly a sinner. Are some that would believe a holy war winner? They fire up many shots and many parting blows. Their actions beyond the reason only God would know. And as he lies in heaven, or it could be in hell, I feel his summer here, I'm looking for Miller. But I don't know, I don't know. Please tell me that I'm cross to die for all of those who never mourn his loss. It wasn't meant for us to feel the pain again. Tell me why, tell me Bueno, una cosa que se me había olvidado comentarte, Chechu, sobre... Era algo que hemos comentado anteriormente. El A Matter of Life and Death lo que nos demuestra también es que el productor que tienen no sabe cortarles. Es uno de esos defectos que creo que podíamos decir de Kevin Shirley, ¿no? Que deja a la banda demasiada libertad, no sabe hacer lo que hizo Martin Birge en su época. Un tío capaz de desechar canciones a Bruce Dickinson, de ser duro con el grupo, de reiterar tomas, de repetir tomas. Y vemos aquí que Kevin Shirley, muy bien para el sonido en parte, le da esa crudeza, esa organidad, ese sonido más de directo, pero a la hora de composición, de saber decir a la banda, hey, hay que tirar por aquí, esto no puede ser, creo que no es el productor adecuado, ¿eh? Y nos lo demuestra en parte un disco muy bien aceptado por la crítica, como es a la Mother of Life and Death, pero que divide a los seguidores mucho, ¿eh? Compartiendo todo lo que dices, porque además lo comparto, simplemente por mostrar un poco el otro lado de la moneda, voy a decir una cosa un poco positiva de ello, aunque estoy contigo, ¿eh? Porque yo creo que el gran pecado de Kevin Shirley es ese, que al final es como que, bueno, como que no se atreve de alguna manera, ¿no?, a replicarles, ¿no?, a contestarles o a ponerles determinados límites al grupo. Pero una cosa que sí he leído por ahí, que me parece interesante con respecto a al sonido que se le da, a las propias interpretaciones de Bruce, que estoy diciendo que a veces como que parece que va un poco ahogado, tiene que ver también con el proceso de grabación, que hacen que sea efectivamente más vivo, mucho más directo, un método de trabajo distinto al de los 80 con Martin Birge, que era de muchas veces grabar y grabar y buscar la toma perfecta. Este otro es como mucho más, más directo. Y eso, ¿qué proporciona también? Pues que a lo mejor pierdas un poco, que creo que es un enfoque también que tiene sus aspectos positivos, que pierdas un poco en el disco y sin embargo que luego te resulte un poco más fácil recrear esto en directo. Esto sobre todo, quien más cómodo se va a sentir con ese asunto es Bruce, ¿no? Pero porque bueno, el resto de la banda pues a lo mejor le plantea menos problemas, es más exigente para Bruce. Entonces por eso quizá encontramos unas interpretaciones más... que si se hubiera tirado más sesiones de grabación, más días, le hubiera echado más horas y al final de las 100 veces que canta un tema o una frase te quedas con la mejor, hubiera quedado algo mucho más brillante, pero claro, luego se hubiese quedado mucho más con el culo al aire en directo. Yo creo que la banda premeditadamente ha buscado eso. Eso hace que luego al final sea mucho más equilibrada la interpretación que conocemos del directo y la del disco. Entonces, bueno, simplemente por apuntar que también tiene algún lado positivo, aunque yo creo que también, sobre todo a partir de, bueno, pues desde este disco, vamos, hubiese sido bastante saludable el que hubiesen trabajado con otra persona. Claro, el A Matter of Life and Death sí que es verdad que por lo que dicen ellos, la mayoría de tomas que entran en el disco fueron primeras tomas, o sea... Fue un disco muy rápido, les salió muy a la primera, les gustó mucho todo lo que hicieron pronto y fue un poco, poco reiterativo todo el trabajo que hicieron, ¿no? Fue muy inmediato, muy rápido, 2 meses de adelanto sobre lo que tenían estimado. Bueno, el resultado es de este disco, algo que les hace girar. Bueno, algo curioso porque están tan contentos del disco, Chechu, que tocaron el disco entero de pie a pa durante la primera parte de la gira. Algo inverosímil, algo que no había hecho nadie en el aspecto de algo de un disco nuevo, ¿no? Mucha gente sí que ha tocado un disco cuando ha sido un disco clásico, pero algo de un disco acabado de editar, tocarlo por entero, como hicieron Maiden con el A Matter of Life and Death. Eso fue algo que no se había visto. Yo ese es el tipo de gestos que a los que doy muchísimo valor. Un paso valiente y bueno, cuando nos estamos encontrando a un montón de bandas que solamente hacen gira aniversario de no sé qué, para tocar su disco más aclamado que editaron hace 25 años e interpretarlo de forma íntegra, pues vienen Maiden y tocan este disco entero, ¿no? 71 minutazos, 72 casi. Ese es el tipo de cosas que hacen que, bueno, que sean te enamores, ¿no? De esta banda. Correcto, Chechu, correcto. Bueno, hay que decir que sí, porque yo creo que les dejó, si no recuerdo mal, me parece que en esta gira puede ser que les dejara para tocar solamente 5 temas más. Puede sí, ser. Sí, los Bises. Pero 5 temas. Prácticamente los Bises. Tocaron, me parece que Iron Maiden, Fear of the Dark, The Number of the Beast. Y tocaron un par más, no tocaron más. O sea, fue algo inverosímil, sobre todo lo que fue la primera parte de la gira. Luego sí que es verdad que ya quitaron varias canciones del repertorio, metieron algún clásico más y empezaron a hacer una segunda parte de gira más típica de Maiden, ¿no? Sí que es verdad que luego, pues a los seguidores les contentan con el Somewhere Back in Time y una gira que sería el Somewhere Back on Tour, ¿no? Donde embarcan en el, donde llegan al Wacken por primera vez. Chechu, creo, ¿les viste en ese concierto? Yo les vi en 2010. Bueno, 2010 y 2015 en Wacken, sí. Vale. Bueno, hicieron esa gira de ese recopilatorio. Hay que decir que, bueno, esos recopilatorios les sirven en para Wacken, hacer unas. En Wacken, les vi en Wacken, sí, en 2010 y en 2015. Les he visto más veces también, pero bueno, en Wacken, que preguntabas, les vi en esos años, sí. Casi nada. Bueno, más que nada decir que bueno, esos recopilatorios les sirven para hacer unas giras rememorando pues temas más clásicos, ¿no? Y a la gente pues que les gusta más la época antigua pueden utilizar pues estas giras para ver esos clásicos, y a los seguidores de siempre pues podemos verlos en las giras de los discos, ¿no? Hay que decir que editan el DVD Fly 666, que bueno, hace un recorrido mundial, una especie de documental pues mirando lo que es la gira del Somewhere Back in Time. Un 25 aniversario del The Number of the Beast. 25 años cumplía en esa época, en el 2008-2009, ese pedazo de disco. Y vamos hacia el The Final Frontier, que lo que hacen es ir a Nassau, donde grabaron esos clásicos del Peace of Mind o Power Slave, a ver si les vuelve un poco la magia de esa época, Chechu, para el The Final Frontier, que lo editan en el 2010. Y qué decir, Chechu, este disco vuelve un poquito a dividir a los fans, ¿eh? Yo creo que es un poco continuista en muchos aspectos, aunque quieren darlo también toques un poquito más directos. ¿Cómo lo ves tú este disco? Pues mira, este es un trabajo, creo que con una consideración por parte de mucha gente como un trabajo decepcionante. Y a mí en su momento, cuando apareció, me pareció interesante, con momentos bastante interesantes, y sin embargo otros que a lo mejor no me atrajeron menos, y sin embargo pienso que es un disco que ha resistido excepcionalmente el paso del tiempo y que al menos en mí ha crecido mucho, porque creo que esconde mucho precisamente. Es probablemente el trabajo que pueda encubrir más pozo y una actitud más de rock progresivo de su historia. Hablo de rock progresivo a sabiendas de lo que digo, o sea, no tanto metal progresivo, que también, ¿no? Es metal. Pero ahí veo unas conexiones con ese rock progresivo de los años 70 bastante claras, casi más que nunca en este The Final Frontier. Y como te digo, es un trabajo que a medida que han ido pasando los años, volviendo a él, lo he ido disfrutando mucho más. Me parece que es un trabajo muy bueno y es de mis favoritos de... fíjate, yendo a contracorriente seguramente de la opinión mayoritaria, es uno de los trabajos que más disfruto de 2000 para acá. Creo que tiene momentos guitarreros, sobre todo, de nuevo aquí el tema de la guitarra, tiene momentos memorables. A Bruce le sigo encontrando también bastante forzado en este disco, pero bueno, y creo que hay algunos temas impresionantes, luego tendremos ocasión de ir analizando más detenidamente, pero yo tengo una opinión muy, muy favorable de este de Final Frontier. Yo, es un disco que a mí me entró un poquito más fácil que el anterior, que la Mother of Live and Death. Sin embargo, aprecio más la Mother of Live and Death. Sí que es verdad que lo veo un disco un poquito más variado que el anterior, ¿no? Lo veo con temas un poquito más, más combinación, ¿no? De temas más directos, más potentes, incluso con... Eso claramente, sí, eso claramente, sí. Hay más variedad. Sí. Incluso temas más dickensianos, ¿no? Más parecidos a cosas que Dickinson componía en el Chemical Wedding o en el Action on Birth, de en solitario, ¿no? No sé, algunas composiciones las veo de ese estilo. Sí que es verdad que creo que vuelven a ser un grupo que dejan los mejores temas para el final. O sea, otro disco que vuelve a evolucionar positivamente hacia el final, ¿no? Con temas a lo mejor al principio que te chocan un poco más, ¿no? Que a lo mejor no te impactan tanto. Este es un trabajo que yo creo que te predispone un poco negativamente por la superficie. Por eso yo invito a la gente a que profundice en él. En primer lugar, porque creo que tiene una portada mierdosa, no, lo sí, siguiente. Exacto. Entonces, eso ya te predispone, porque en Maiden el arte gráfico predispone, porque es un elemento tan importante. A mí no tanto, quiero decir, porque a mí me interesa fundamentalmente la música, pero yo sé que hay mucha gente a la que le predispone y además no lo prejuzgo como algo negativo, sino que es algo que está ahí. Para bien o para mal, la imagen tiene mucho peso en mi idea. Pero luego es que además los dos temas claramente, bueno, para mí, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Pero más locos son los primeros. Entonces, ya con una intro en el The Final Frontier que sinceramente no entiendo, ni siquiera a día de hoy, está bien, pero se me hace excesivamente larga, ¿no? Que son 4 minutos y pico o algo así. Sí. Es un se tema. Se hace larguísima. Me sorprende además, como he leído por ahí, que sea idea de Adrián, que se presentó con esta intro ya como una demo y tal. Me sorprende, pero bueno, supongo que incluso hasta mentes brillantes pues pueden tener momentos más locos. El tema luego como tal, bueno, es así comercialillo y tiene un poco de gancho, pero bueno, no es lo que uno espera de Maiden. No está mal, el tema. A mí, bueno, a mí sí tampoco que me gusta, Chechu. A mí es a un mí tema, me parece. A mí sí que me gusta. Lo que pasa es que creo el que tema no. Como tal, sí. Ah, sí, a mí lo que pasa es que es un tema que creo que no es para abrir disco. Yo creo que ese tema lo metes como cuarto tema, directo sí, con riff, y me parece que es un tema que gana. Te desengrasa, claro, un poco. Claro, sí, claro, gana y bueno, mucho. Y desde luego que le quitas la intro, sí. Claro, claro, claro. El tema no está mal, ¿eh? Sí, sí, tiene su punto, pero bueno, es. Diferente. Bueno, un heavy más ligerito, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, El Dorado, que volvemos un poco al tema de la elección de los singles, y este fue el single, me parece un tema. Es un tostonaco. Muy flojo. Muy flojo y es una lástima que el Grammy que ganaron sí, Maiden haya sido por ese tema, ¿no? Sí, es verdad. creo que incluso el propio se lo leí por ahí al propio Steve Harris diciendo que bueno, que no dejaba de ser un poco, a ver, que estaban encantados de haber ganado un Grammy, pero que bueno, que antes habían aspirado a él con otros temas, como creo que habían tenido nominaciones con El Filo de Dark, con The Wicker Man. Y sí, no sé con cuál otro, no sé si con. Creo no que fue el Different World, no, o el Different World, me parece que también tuvieron. Puede ser, puede ser. Y que bueno, que hubiese entendido mucho más que se lo hubieran dado por cualquiera de los otros temas que no por este, ¿no? Bueno, dándole el valor que debemos darle a un Grammy, que es nada o casi nada, ¿no? Pero bueno, el Dorado me parece un tema bastante. Bastante malillo. Y sin embargo, creo que a partir de ahí, correcto, se empieza a poner la cosa interesante, ¿no? A partir de Mother of Mercy. Y bueno, hay muchos temas que empiezan así tranquilitos. También un poco siguiendo, pues eso, el esquema de estos Neo-Maiden. Sí, pero sin embargo se me hace menos pesado. Porque veo un poco más justificado probablemente esas intros un poco más tal, que luego a lo mejor se repiten en mitad de la canción, pero lo veo mucho más integrado todo, no sé, y bueno, y luego va de menos a más, o sea, al final es apoteósico, ya luego ya se empieza la cosa a subir de nivel, y creo que ahí es que creo que hay temas enormes en este Final Frontier. Creo que, así como decía que el Amateur Life and Death lo encuentro bastante sobrevalorado, este me parece claramente infravalorado, este trabajo. Mira, vamos a escuchar The Alchemist, si quieres, que es el tema que yo he elegido, que te voy a decir la verdad, no me parece el mejor tema del disco, ni de lejos, ni siquiera me parece... A mí me ha sorprendido tu elección. Claro, es que esta vez los temas que he elegido, los he elegido por motivos puntuales, ¿no? No han sido por preferencias de gusto, en el sentido de que sean mis favoritos. Por ejemplo, en The Pilgrim, pues sí que es posiblemente uno de los temas destacados del disco anterior. Pero este de Alchemist lo he elegido porque me parece Man on the Edge, segunda parte. Claro, claro, claro. No. Yo iba a hablar precisamente claro, de eso, ¿no? Claro, claro. Man on the Edge, segunda parte, y Man on the Edge, a su vez, era Vico y Corby Deck, segunda parte. Vale. Sí, vale. Hay una continuidad muy grande. Al final, Johnny Cash también. O sea, el tema de la el pecado de la repetitividad no solamente es cosa de Harris, también es extensible a todos, ¿no? Aquí en este claro, caso de Gers, claro, que se le va la mano con el mismo riff. Es que te lo comento porque yo como fan de Maiden, tú como fan de Maiden, Chechu, esto nos hace apreciar los discos infravalorados o maltratados de la historia de Maiden, ¿no? Quizás hay gente que dice que este Alchemist puede ser un magnífico tema y decía que era un mal tema Man on the Edge, por ejemplo, ¿no? Y hay a veces hay que medir bien y saber, coño, que es como lo que te he comentado antes de No More Lies y de Clashman, ¿no? No dejan de ser los mismos Maiden, a pesar de su evolución, de su manera de ver las cosas, de nuestra perspectiva, de que todos cambiamos, cambian los músicos, cambiamos los oyentes, los escuchantes, los seguidores, pero dentro de lo que caben, Maiden siguen siendo los mismos Maiden. Y a mí este Alchemist me parece un buen tema, como me parecía Man on the Edge, un magnífico tema. Pues no me parece un magnífico tema, pero lo pongo para que la gente lo escuche y lo compare con aquel tema. Y que la gente que, vuelvo a decir lo mismo, la gente que tiene en el ostracismo discos como Virtual Eleven, que me parece el peor de la historia de Maiden, posiblemente, o el X Factor, que continúa opinando que me parece un gran disco, que les den oportunidades a toda la discografía de Maiden, Chechu. Y así de claro, por eso pongo este tema, no porque sea de mis favoritos. Sí, bueno, yo creo que los que hayan escuchado el programa anterior, y si no lo han escuchado, pues aprovechamos para invitarles para que lo hagan. Creo que ya reivindicamos los años 90 como un momento muy interesante y con momentos también brillantes, con sus oscuridades, pero también están muy injustamente tratados porque, bueno, se han vertido paladas de estiércol sobre los trabajos de los 90. Y hay momentos de genialidad. Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Ya lo hemos dicho extensamente en el capítulo anterior. Y hay que invitar a la gente a que redescubra esos trabajos porque hay momentos muy interesantes y que entroncan perfectamente y se conectan con lo que habían sido los Maiden en los 80 y nos ayudan a entender lo que han sido con posterioridad los Maiden de 2000 en adelante. Así es. Bueno, esto lo que me hace pensar, antes de poner el tema este de Alchemist, es qué hubiese sido del X Factor con Bruce y con Martin Birch. ¡Buah! Bueno, vamos con... Bueno, yo he comentado ya antes, lo de Martin Birch no, pero yo ya he comentado antes que, en cierto modo, A Matter of Life and Death, para mí, es ese X Factor, ¿no? Con Bruce Dickinson y lo que hubiera sido un X Factor en plenitud de facultades. Algo de eso tiene, más o menos. O la Mother of Life and Death con Martin Birch, porque hubiese sabido cortar por donde tenía que haber cortado. Claro. Pero bueno. Entonces ya, fíjate, ese disco con 55 minutos, qué maravilla. Así es. Bueno, vamos a escuchar este The Alchemist y continuaremos con este disco un ratito. Bueno, como te he comentado, Chechu, me parece un disco más variado, pero sin embargo, los momentos de inspiración de la Mother of Livandez me gustan más que los del Final Frontier. Sí que es verdad que, por ejemplo, destaco temas como Mother of Mercy o Coming Home, que le dan una variedad a Maiden, ¿no?, a la hora de componer, un poquito más accesibles, quizás no tan duros. Más dickinsianos, que te he dicho yo, ¿no? Me recuerdan más a la forma de cantar que tiene Dickinson en discos en solitario. Luego tienen temas más parecidos a lo que es el A Mother of Live and Death, ¿no? Más progresivos, más alargados, como son los largos When the Wind Blows, que es el tema que tú has elegido, o el The Man Who Would Be King. Me parecen temas bastante parecidos a la Mother of Live and Death. Muy destacados, quizás a lo mejor no tan potentes, ¿no? Un poquito más melódicos. Y yo creo que, por ejemplo, un tema como The Talisman, que hubiese sido posiblemente mi elección, quizás tiene una intro excesivamente larga, pero yo creo que es otro tema, Maiden puro 100%, que con un poquito menos de duración se hubiese convertido también en uno de los grandes clásicos del grupo, ¿eh? Es que lo has dicho tú, ¿no? Es un disco muy más variado, muy rico. Creo que con momentos, para mí, sobre todo destacan las guitarras. Hay momentos, por ejemplo, en I Love Avalon, el sexto tema, de casi una especie de jam guitarrera. Sí. Que, joder, es un momento buenísimo, y además es algo que nuevamente te sorprende. Unos Maiden que nos muestran otra faceta más suya. Sí, sí. Es Mother of Mercy, Coming Home son dos temas así tranquilitos que van, pero fluyen muy bien. Mother of Mercy, por ejemplo, sí, yo creo que es un tema que representa muy bien lo que te comento de Bruce, desde mi punto de vista, excesivamente forzado. Yo creo que es el estribillo. El estribillo de más de los Mercy, ¿no? Va a tope. Va justito, ¿no? Pero bueno, ese es un momento que además como que se me queda mucho en la memoria porque lo repite bastantes veces y tal, ¿no? Pero bueno, que en general en el disco lo encuentro en bastantes momentos forzado. Pero bueno, yo he elegido Star Blind, que es el tema que me gusta mucho por todo, ¿no? Por el tratamiento guitarrero, me encanta. No tiene una intro así un poco lentita, pero luego de repente empiezan a meter un ritmo de 7x8 así como muy progresivo, que también es de nuevo otra cosa que joder, Maiden, tal. Como mola, ¿no? Esto tampoco se lo hemos escuchado. Entonces, es un tema que me parece que tiene mucho gancho, una letra también muy buena. Aunque me ha costado mucho, lo que pasa que es que ese tema se me ha enganchado desde el primer momento, ¿no? Pero el final es tremendo. O sea, The Man Who Would Be King, con un tema co-compuesto por Harris y por Dave Murray, me parece un tema impresionante. Sí. De nuevo con una guitarra, o sea, nos muestra de nuevo a Murray, porque al final parece que Adrian, y yo lo comparto, ¿no? Es un poco el tío elegante, ¿no? El talento compositivo, pero Dave Murray y sus solos, ojo, tiene ese gusto por la melodía. Sí. Combinado con más rapidez, pero también muy fluido, ¿no? Es que su digitación es muy limpia y a mí eso me gusta mucho. Por cierto, hablando de digitación limpia, otro tema que no hemos llegado a comentar en el programa de hoy, y creo que además se lo merece y hace un poco de justicia con él, es hablar de la evolución que como guitarrista tiene Yannick Gers en estos años. Es verdad. A quien, bueno, pues ha tenido que llevar la etiqueta de ser un guitarrista súper sucio, caótico, guarro, caótico, sí, efectivamente. Sí. Y algo de eso hay, ¿no? Sí, sí, sí. En sus primeros discos. Pero yo creo que de 2000 en adelante encontramos a un Yannick más comedido. Y con, bueno, creo que hay bastante diferencia entre los solos que puedan aparecer en este disco, ¿no? En el Final Frontier. Y los de el Fear of the Dark o el No Prayer for the Dying. Yo creo que ha mejorado mucho su estilo, al menos en lo que es el estudio. Y hablaba del The Man Who Would Be King, un temazo, de nuevo con esa guitarra mágica de Murray, y el último tema que estuve a punto de elegirlo, el de When Wild Wind Blows, que bueno, de nuevo nos muestra un Harris que bueno, digamos que suelta a cuentagotas en esta nueva etapa su talento y su creatividad a la hora de sacar los temas en solitario, pero joder cuando lo hace. Me parece un tema hiperépico, con una melodía de estas que se te graba, un tema creciente que no te da tregua, además una letra que cuenta una historia pues verdaderamente dura, pero contada muy hermosamente sobre una pareja que ve cómo se viene el fin del mundo y se sienta en el porche de su casa a verlo, ¿no? Como el mundo se acaba y ellos también desaparecen de la faz de la tierra. Me parece una historia muy, muy dura, pero contada con mucha clase. Y a mí me parece un temazo. No sé qué opinas tú de los dos últimos temas, pero a mí es que me encanta. Me he decantado por Star Blind porque también un poco la línea de lo que dices tú, ¿no? Es un tema distinto y sí, me apetece también que la gente lo escuche. Pero vamos, los dos últimos temas me parecen buenísimos. A mí es que me gusta, como te he dicho, yo creo que es un disco que crece. Los tres últimos temas, a mí The Talisman también es de mis favoritos, a pesar de esa intro un poquito alargada. Yo creo que, por ejemplo, de When the Wild Wind Blows, como tú estás comentando, me recuerda a veces un poco a The Thin Line of Between Love and Hate, ¿no? Tiene una evolución un poquito más melódica, más accesible. A mí a ese me recuerda más el de Man Who Would Be King, la parte bueno, del final con las también, guitarras. Sí, The Man Who, me recuerda sí, un poco más eso. Puede ser. Lo que pasa es que tienen los dos una estructura o unas melodías a veces un poquito más parecidas, ¿no? Yo creo que son dos temas bastante progresivos, no tan duras, ¿no? No tan heavy metaleras, más alejados de temas. Oye, como detalle del The Man Who Would Be King, que os alucinará. Yo realmente siempre escuchándolo, yo decía, joder, aquí esto hay algo extraño, o sea, hay algo mágicamente extraño, pero no lo sabía, no tenía la certeza hasta que ya lo leí, ¿no? Joder, el solo está al revés, tío. Hostia, pues no me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta? No, me he dado cuenta, el solo está al revés. Es un solo tocado. ¿Y lo cambiaron? Y puesto al revés. Puesto al revés. Es una cosa flipante. Y queda que te mueres. O sea, si lo escuchas dirás, joder, es raro. Qué sonido raro. Parece que hay una especie como de delay puesto al 3000. No, es el solo grabado y puesto al revés. Es otro momento así de genialidad que me parece fabuloso y que sorprende. Ya te digo que yo es un tema que siempre lo había escuchado y decía, joder, qué raro suena, ¿no? Parece que está hecho ahí, no sé, como una guitarra o no sé muy bien qué es, o sintetizada, no, pues es el solo, al revés. Mola mucho y bueno, pues son esos detalles de gente con hambre, ¿no? Por innovar experimentar. Y joder, que prueban cosas nuevas, ¿no? Que eso mola mucho. Así es. Bueno, sí, a mí me parece eso. El disco me parece bastante, bastante potente, bastante bueno. Y el tema que tú has elegido, pues bueno, para mí no es de los que más destaque, no es de los que más me gustan. Tiene una parte de la estrofa y que no me termina de convencer. Sí que es verdad que el puente me gusta mucho. Luego tiene un estribillo que baja un pelín. Luego tiene una especie de puente de nuevo que canta muy potente, Bruce Dickinson, que saca bastante rabia. Es un tema que tiene sus momentos, pero completo no es de los que más destaque. Yo lo pongo de la medianía, ¿no? Pero sí. Para mí es un tema multicapa. Yo invito a la gente a que lo escuche y que se preste también atención a los solos de guitarra que hay por debajo, a los punteillos, con Bruce cantando. Claro. Y que, bueno, pasa muy desapercibido quizá en las primeras escuchas, pero que, bueno, le dan un toque de calidad y una redondez muy, claro, muy destacable. Y sobre todo, ya te digo, me llama la atención el riff principal, ¿no? De guitarra, con ese ritmo en 7x8, sí, pues eso, de un sonido muy progresivo que le da un punto ahí, con esa síncopa muy, muy molona. Así es. Yo creo que es verdad que Start Blind, por ejemplo, The Man Who Won't Be King y When the Wise Wind Blows, sí que juegan en ese rock prog que tú has comentado, ¿no? Menos heavy metalero. Sin embargo, The Talisman es el tema heavy, ¿no? Es más directo, mucho, sí, más rápido. Más duro, sí. Sí, más efectivo, más típico Maiden, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, la gente le para un poquito. Hay que pensar que los últimos 5 temas de este disco, joder, la media es de 10 minutos al final, ¿eh? Temas de 9, 8 minutos, 9 minutos, 11 minutos. Es que es una burrada lo que hacen Maiden en los últimos discos, ¿eh? Es una burrada. Y sin embargo, ya te digo, se me hace menos pesado la escucha de este disco que del anterior. Pero porque hay más diversidad. El anterior, como lo encontraba más lineal, fíjate, durando 4 o 5 minutos menos, se me hace menos pesado este. Pero de todas maneras es un trabajo, eso, que yo creo que requiere su tiempo de maduración y que sin embargo con el paso del tiempo crece. Yo creo que ha resistido muy bien, sí, yo creo que ha crecido. Incluso teniendo en buena consideración ya cuando salió, pero lo tengo en mejor estima a día de hoy que en el año 2010. Pero yo creo que por esa riqueza de matices, porque es un trabajo que te invita a escucharlo y bueno, veo unos Maiden muy desencorsetados, yo creo, y verdaderamente un poco haciendo, joder, lo que les da la gana ya, sí, exactamente, ¿no? O sea, que pasando ya de todo en el mejor sentido, ¿no? Porque al final sí, dime. Luego te comento algo que tengo yo en la cabeza sobre lo que opino, lo que es Maiden hoy en día en los discos, ¿no? Un poquito el concepto, ¿no? Y te comento, más que nada, en el siguiente disco, que ya es el último, y así, sobre el siguiente disco podemos resumir un poco también todos estos últimos 20 años, ¿no? Lo que estamos viendo de lo que ha sido Maiden, ¿no? Pero vamos a poner el tema este, el Start Blind, un disco, Chechu, que no se nos olvide, que ha sido el disco que más números uno ha recogido en muchos países, 25 países número uno, ¿eh? Es que es una burrada, independientemente de las discrepancias que tengamos, de lo que la prensa pueda opinar, de 25 países número uno, Maiden por ellos mismos, sin necesidad de promoción de grandes discográficas, aunque tienen a EMI, pero bueno, no vemos a Maiden en todos los sitios, ¿no? No vemos. No son unos Metallica, ni unos Queen, ni unos U2, no son nada de eso, ¿no? Son una banda con menos poder de promoción Y ahí están, ¿eh? 25 países, casi nada. Con menos poder de promoción, pero que han llegado a este estatus, ¿no? Quizás sí que sea un buen momento, aunque lo hemos ido apuntando, yo creo, de manera, fragmentada a lo largo de estos programas, pero para que hayan llegado a ese estatus a día de hoy, pues han tenido que darse ciertas circunstancias. Yo mencionaría varias, quizá no sean todas, pero sí algunas de ellas. Por un lado, el hecho de que retornaran, con nuevo material de altísima calidad, porque de haber cimentado su retorno en el material clásico, yo creo que eso hubiese tenido un recorrido, limitado. Al final les podría haber servido para hacer una, dos, como mucho tres giras de cierto tirón, pero luego al final vivir del revival 25, 30 años, yo creo que eso no... O sea, puedes estar en un estatus, pero no mejorarlo, ¿no? Como han hecho Maiden a lo largo de todo ese tiempo. Luego creo que fue un error, o sea, un acierto absoluto desde el punto de vista estratégico, darle otro cariz a las giras, dosificar mucho las apariciones de la banda, planificarlo todo mucho más, eliminar fechas, o sea, dejarse ya de esas macro giras y espaciar, sin embargo, más las cosas, o sea, hacer menos conciertos con aforos mucho más amplios. Yo creo que eso fue un acierto enorme por parte de la banda, porque te coloca en otra liga. Sinceramente creo que es mucho mejor para el estatus de una banda hacer un concierto de 40.000 que no cuatro de 10.000. Llevas a la misma gente, pero el estatus no es el mismo. No es el mismo llenar cuatro pabellones de baloncesto que un estadio de fútbol grande. Alguna cosa más que podré apuntar un poco más adelante si quieres, pero podemos escuchar algo de música y podemos ahora continuar con el tema. Pues vamos con ese Starblind, que es el que habías decidido elegir, y ya prácticamente nos metemos en la última, ¿no? En la última piedra en el camino, en ese último disco, The Book of Souls, que será, de momento, el último disco de los Maiden editado. Hell of bones, make packs of love, retire alone, the crusade. Drink to feed the dance. You may pass through me como todos los discos que se editan, tienen su correspondiente gira, tienen su correspondiente disco en directo, en vivo. Esta vez un poquito diferente, bastante interesante, porque está producido y dirigido por Sam Damm, un tío que hizo el Metal Global y el Adjourning, me parece un documental bastante interesante, ¿no? Que el Headbangers Journey, no sé si los has visto, los dos documentales muy interesantes. Sí, claro que sí. Dos días antes incluso de que trabajara. Y yo también, correcto. Muy buenos. Claro, sí, de los mejores documentales que hay sobre el heavy metal. Uno sobre cómo se creó el heavy metal, ese Global Metal, ¿no? Nos hace un poquito una especie de estudio, ¿no? Que a la vez sirvió de carrera un poco para este personaje, para este Sam Damm. Pues, y bueno, él se decide a hacer esa grabación. Un poquito de follón, porque en principio este en vivo tenía que haber estado grabado en Argentina. Al final se grabó en Chile. Hay imágenes metidas también de Argentina. Un poquito de follón, pero bueno. Un disco bastante decente que nos presentaba, pues bueno, la mayoría de temas en vivo de este The Final Frontier. Pero bueno, para llegar a la grabación del The Book of Souls, hay por el medio un pequeño problema, bueno, un pequeño problema, un problema que al final se convirtió a veces en un poco de peligro. Podía haber pedido la voz Bruce Dickinson, ese cáncer de lengua, Chechu, que nos tuvo en Unai. Eso hizo que se largase 5 años la producción de este The Book of Souls. Y bueno, el disco más largo de la historia de los Maiden, un disco doble, en CD doble, se presentaba un trabajo interesante, pero también un poquito que yo creo que este disco, sin embargo, a los seguidores ha contentado a la mayoría. Y a mí, sin embargo, no me gusta más que los anteriores, a pesar de que tiene buenos momentos, ¿no? Chechu, ¿tú cómo ves este último trabajo hasta el momento de los Maiden? Pues mira, me alegro por un lado de que me digas que no es un trabajo que precisamente te entusiasme, yo qué sé, por ir por lo menos en la misma sintonía en algún disco. Coincidir en algo. Yo creo que es un trabajo, sí, creo que es un trabajo para mí, de los 5 que estamos analizando hoy, es el que encuentro más flojo. Y me llama la atención que, sin embargo, haya tenido tan buena crítica. Creo que tiene momentos muy interesantes, pero también es otro trabajo que creo que está sobrevalorado. Y además, fíjate, así como además hacía hincapié en el hecho de que The Final Frontier es un trabajo que ha resistido muy bien el paso del tiempo, que ha mejorado, como suele decirse de los buenos vinos. Creo que The Book of Souls, con el paso del tiempo, se ha empequeñecido, desde mi punto de vista. El gran error, ¿no?, o el gran borrón que yo encuentro en este trabajo es su extensión. Es un trabajo que encuentro excesivo, o sea, 90 minutos, ¿no? Estamos hablando, son 50, o sea, no, es que estamos hablando de 90 y tantos minutos, ¿no? 92, 93, 92 minutos. Me parece excesivo, claro, sí. Entonces, es un trabajo que, si hablamos de una banda a la que se le presume la excelencia, ¿no?, que hay que exigirle a Maiden, yo de esos 95 minutos, aunque sea un poco pesado, pero es que creo que esa es una de las claves, ¿no?, que yo creo que tendría que replantearse Maiden. De esos 95 minutos me hubiera quedado con los 50 mejores. Es que me parece muy pretencioso, incluso para una banda como Maiden, querer querer hacer ver que tienes 95 minutos que ofrecer a tus seguidores de la talla, ¿no?, del nivel de excelencia de Maiden. Se me hacen los temas súper largos, algunos temas, bueno, veo que hay una acumulación de riffs muy forzada. Es que es un poco lo que yo te he avanzado un poco antes. Creo que todos esos defectos, el que mejor los encarna es este The Book of Souls, de mi punto de vista, que tiene momentos buenos, pero de verdad yo haría aquí una limpia salvaje. Mira, lo que te iba a comentar antes sobre el tema de los conceptos del álbum, de cómo veo yo. Yo veo a Maiden en estas últimas dos décadas un grupo con mucha personalidad. Quiero decir, un grupo que ha evolucionado, ha creado un estilo que ha ido llevándolo a su terreno, metiéndole pues temas más progresivos, elementos más característicos, ¿no? Esas dobles armonías de guitarra, esos riffs cabalgantes, esos ritmos trepidantes, una forma de componer muy particular, ¿no? Con estructuras a veces un poquito demasiado cuadriculadas, ¿no? Que deja poco a la sorpresa. Muy poquitas veces nos hemos llevado una sorpresa en los últimos discos de los Maiden. Entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Son discos con un concepto, con una manera de verlo bastante personal. Sin embargo, si dividimos los temas o los cojamos de uno en uno, no tienen tanta personalidad como a lo mejor sus discos o sus temas de los 80. Como tú me has comentado, te cuesta a veces quedarte cómo son los temas hasta que no escuchas el primer riff o la primera intro, ¿no? Eso de coger el título de un tema y recordarte automáticamente de una canción como era, hasta a veces no escuchar esa primera nota, no lo recuerdas. Y eso es porque la personalidad del tema no la tenemos tan caracterizada como a lo mejor hablar de... vamos a poner temas, por ejemplo, de primera época de Maiden, poco famosas, ¿no? Vamos a poner The Duelist, por ejemplo. ¿Tú recuerdas ahora mismo el riff de The Duelist? Perfectamente, ¿no? O The Quest for Fire. Sí, claro que sí. To Tame to Land, ¿vale? Temas que a lo mejor hace años que no hemos escuchado, pero automáticamente nos viene a la cabeza el riff, ¿cómo es? El estribillo, el puente. Sin embargo, a lo mejor cogemos temas, títulos de temas de estos últimos 3 o 4 discos y los soltamos y nos cuesta recordarlos. Eso, bueno, sí, es un razonamiento muy interesante y que tiene bastante justificación, yo creo, ¿no? Bastante solidez. Ten en cuenta por otro lado también que incluso para los maidenólogos, vamos a decir, sí. Como nosotros, ya llevamos memorizadas, son 16 discos, 150 claro. Canciones más o menos. Sí. A veces la cosa cuesta para reconocer. Pero bueno, y luego tampoco ayuda mucho el hecho de que haya en los últimos tiempos tantos temas con esas intros, claro, que se hacen tan largas, ¿no? Y que se hacen tan parecidas todas entre sí, ¿no? Ese es el tema. Tienen que pasar ese minuto y medio para que el tema verdaderamente explote. Efectivamente. Y eso es, sí. Pero bueno, es que los temas, ya te digo, yo lo encuentro, bueno, no sé, si vamos analizando, no sé, hay que tener... A mí me parece un poco pretencioso, de verdad, incluso teniendo el mejor concepto de una banda como pueda ser Maiden, sacar un disco de 95 minutos a día de hoy que esté a la altura de Tu Nombre, ojo, mira, hay un ejemplo mucho más extremo, que es el triple disco que sacaron recientemente Dream Theater, joder, no sé, a estas alturas tirarte ese farol, o sea, tienes que tener mucha seguridad en ti mismo y tienes que tener un material muy bueno entre manos para tener los santos huevos de sacar un triple CD, joder, es que estás exigiendo o esperando de la gente que se siente 3 horas en este mundo tan frenético y de vértigo, que se pare 3 horas a escuchar tu disco, ¿no? Porque merece la pena y no sé, tienes que ponerte el nivel alto, ¿no? Y me pasa un poco con este trabajo que me resulta, no sé, es que claro, son 95 minutos, en estos 95 minutos me escucho otros dos, ¿no? Y a lo mejor mejores, de Maiden, quiero decir. No sé, yo haría una limpia y aquí es donde ya se ve con una claridad meridiana que es necesario un cambio de rumbo desde mi punto de vista para el siguiente disco, ¿no? Trabajar con un productor y reinventarse. Aquí veo un agotamiento de la fórmula, incluso aunque hay algún intento por ofrecer algo distinto, aunque no me parece tan exitoso, ¿no? Sigo viendo ese ese hambre por cambiar algo. Creo que el tema que mejor lo encarna esto es el último, el Empire of the Clouds. Pero claro, no vale por sí mismo decir, no, voy a hacer el tema más largo que nunca he hecho. Bueno, eso puede funcionar si está bien, pero también puedes hacer un tema de 18 minutos que sea un peñazo. No creo que sea el caso, no creo que sea un peñazo, pero no me parece que estos 18 minutos sean tan brillantes como para justificar que este tema tenga 18 minutos, ¿no? Me parece que hay muchísimos momentos prescindibles y me parece que ese es el gran problema que tiene Maiden a día de hoy. Me pasa también con el que creo que es el mejor tema, no es el que he elegido, porque ya se disparaba, ¿no?, con los tiempos, ¿no?, y todo lo que llevamos hablando, más la música que ha sonado, se hace esto eterno. Pero para mí el tema que más me gusta es de Red and the Black, de nuevo otra composición de Harris, a pesar de que yo diga que lo encuentro un poco agotado creativamente, pero sigue teniendo este talento. Pero me parece también una especie de tema que se genera a partir de la adición uno tras otro de riffs, de partes, y de pegarlas, pero no siento fluidez en las partes, ¿no? Es como que, porque ese trabajo en el planteamiento, cuando se juntaron ellos para grabar, el reto, ¿no? No el reto, sino la premisa era que se plantaran allí cada uno de ellos con alrededor de una hora, ¿no?, de material. Cada uno de ellos, cada uno de los compositores, entiendo que Nico no, y con la convicción de que por lo menos cada uno de ellos, de lo que llevara, de cada uno de ellos seguramente se podría rescatar alrededor de un cuarto de hora. Esa era un poco lo que Harris tenía en su cabeza, ¿no? Bueno, si cada uno de nosotros llevamos una hora de nuestras mejores ideas, si encima de esas mejores ideas cogemos lo mejor de lo mejor y conservamos 15 minutos, joder, tenemos hecho el disco, ¿no? Y me parece que eso explica muy bien el resultado final. Me parece que hay muchísimo pegote en las canciones. Y bueno, no sé, es que crear y componer tiene muchísimo de desechar. Yo lo sé mejor que nadie, ¿no? Y cualquier músico que nos esté escuchando lo va a entender. Yo paso un montón de horas tocando y creando riffs. Yo a lo mejor estoy tocando 4 o 5 horas seguidas componiendo, y a lo mejor en esas 4 o 5 horas he compuesto, 5 o 6 riffs que yo considero que son buenos. Y sin embargo, no conservo ninguno de ellos, ¿sabes? Porque lo escucho al día siguiente y no me convence, no me parece lo suficientemente bueno para el nivel de excelencia que yo tengo que exigirme, ¿no? Realmente tienes que crear muchos riffs para que quede uno bueno. Entonces me da la impresión de que ese proceso de ponerse el listón muy alto, de ser muy exigente consigo mismo, no se lo ponen ellos. Y es un poco lo que yo quizá he hecho en falta. Para dar con un riff bueno, antes has tenido que descartar 100 riffs que no eran tan buenos, aunque tú inicialmente sentías que eran muy buenos, ¿no? Entonces yo eso lo percibo mucho en el punto en el que están ahora mismo. Parece que estoy siendo excesivamente duro, ¿eh? No, para nada. Yo lo único que estoy diciendo es que este trabajo, si en lugar de durar 95, durase 45, sería mucho mejor. Yo opino, en muchas partes opino como tú. De todas las maneras, vamos a escuchar uno de los temas. Vamos a escuchar, para después desarrollarlo un poco más. Hay que decir que la portada esta la hace Mark Wilkinson, que trabajó, me parece, para Marillion. Y el libreto interior, Anthony Drake, que ya había dibujado para Maiden en algún sencillo o algún single anterior. Mark Wilkinson nos devuelve un Eddie bastante agresivo, bastante interesante. Creo que gana enteros, aunque es una portada relativamente sencilla. Solo es el Eddie ahí en primera imagen. Pero me parece que gana bastante sobre discos anteriores, ¿no? Y nos devuelve esa figura de Eddie, esa personalidad que había perdido un poco. ¿Tú lo ves así un poquito, Chechu? A ver, a mí me gusta un poco en el sentido de que ahí vuelva. Que recupere un poco la fiereza, ¿no? Y un poco esa cosa de asustar, ¿no? Que no parezca no sé, un Eddie amistoso, ¿no? Sino un Eddie del que conviene estar lejos. Pero más allá de eso, a mí no me gusta, la verdad, me gusta este Eddie Maya. Y luego, peor todavía, me parece el libreto. Porque, claro, lo que pasa es que, claro, veníamos de una cosa súper estrafalaria, ¿no? Como era de Final Frontier. Y entonces, bueno, pues este lo mejora. Pero bueno, a mí no me convence mucho, aunque sí que es verdad que sé que a mucha gente sí le ha convencido el tema, ¿no? Pero por otro lado, también lo he encontrado muy pobre el tema de la apuesta este por el Eddie Maya o Azteca, bueno, es que es Maya más bien, ¿no? Yo creo que era una idea que tenía mucho recorrido y que sin embargo no está explotada. Ya hemos hablado en el pasado de cómo muchas veces Maiden, a través de sus portadas, proyectan una imagen que luego no es tanto y parece que el disco está empapado de X temática y a lo mejor luego solamente hay un tema, pero es que aquí ni siquiera está ese tema, ¿no? que me justifique esa inspiración en las culturas indígenas, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, bueno, y sin embargo me parece que era un concepto más o menos interesante, no sé. A mí no me convence mucho y bueno, ya de tirar por ahí, me hubiera gustado, pues eso, joder, no sé, a ver dónde están esos Maiden latinos, ¿no? Pues no sé, no los he encontrado aquí. Bueno, vamos a escuchar un tema que has elegido tú, en este caso, Shadow of the Valley. Como ¿sí? estamos pudiendo ver, Chechu, estamos poniendo temas relativamente poco conocidos, más que poco conocidos, sí, como nos los gusta menos a nosotros, sí. Los menos destacados, para darle también un poquito más vida a esos discos, quizás temas que han quedado relegados en el olvido demasiado pronto, o que nosotros vemos interesantes y que la gente no se ha dado cuenta, a lo mejor, ¿no? Claro, sí, yo, bueno, a ver, mi tema favorito de este disco es este de Red and the Black, que sin embargo, lo dicho, si lo hubiéramos dejado en vez de 13.5, que es que se dice pronto 13.5, si lo hubiéramos dejado en 8, molaría mucho más, pero bueno, como no quería tampoco extralimitarme en el tiempo, bueno, pues me tira por algo más cortito, y bueno, he elegido este como a lo mejor dentro de 6 meses hubiera elegido otro, porque como te digo, este no es un trabajo que diga, me encanta este tema, o estos tres temas. Bueno, este Shadows of the Valley me parece que está bien, tiene unas buenas guitarras, un solo, o sea, un coro bien, y más allá de ese guiño para otros semiplagio del riff de Wasted Years que aparece al inicio, sí, ¿no? De Shadows of the Valley. Correcto. Pero sí, ¿no? Pero también es verdad una cosa, cuando lo escuché al principio, eso me cantaba muchísimo, y cuanto más lo escucho, menos me fijo en ese detalle y más me disfruto lo otro, ¿no? El aspecto novedoso. Más desapercibido me pasa esa autorreferencia / semiplagio de su Wasted Years. Bueno, vamos a escuchar este Shadow of the Valley y a rematar este The Book of Souls. Mi opinión sobre este disco, Chechu, es que empieza con los mismos problemas que muchos de los discos que hemos hablado anteriormente. A mí el inicio del disco, con el primero y el segundo tema, no me emocionan nada en absoluto. If Eternity Soul File, me parece que tiene una intro también excesiva, así, con unas flautitas que me chirrían por todos los lados. Y luego entran las dos guitarras así con punteos que me recuerdan muchísimo a los Crimson Glory de los 80, pero mucho menos inspirados que aquella banda americana, pero muchísimo menos, ¿no? Y no es un tema que me destaque mucho. Y el single Speed of Light, que va a continuación, otro tema hard rockero, así hard heavy, hard rockero a lo Smith, que bueno, no está mal. Quizás me recuerda a Different Wall, me recuerda a los temas anteriores, así singles directos, pero no me emocionan. Y The Great Unknown es la que empieza a darme algo de alegría en este disco. Sí, yo con el tema del principio lo encuentro decepcionante. La intro esa también muy larga. Ahí incluso parece que de repente va a saltar ahí el paquito chocolatero. Sí. Y bueno, tiene la curiosidad de este tema de que es la primera y única canción, por lo menos hasta la fecha, en la cual la afinación no está en mí, que es la tradicional. Digamos que la afinación, digamos, convencional es en mí, es en la que toca pues, mogollón de bandas, no sé, Maiden o Judas o bueno, Metallica. Y aquí se bajaron a drop D, es decir, bajan un tono la sexta cuerda, y eso, bueno, pues en vez de tener que hacer la posición habitual, ¿no?, de quinta del power chord, pues simplemente es un poco la afinación que no digo que sea esta, pero la posición, ¿no?, porque te permite hacer el power chord simplemente con un único dedo, ¿no? Es un poco lo que hacían los grupos de metal y todo esto, y es la afinación que también usaba con más frecuencia también en los últimos discos Bruce Dickinson, ¿no?, con Roy Z. Yo creo que el tema viene de ahí, porque de hecho este es un tema que originalmente como demo estaba pensado para un disco solitario de Bruce. De hecho, es un tema que compone Bruce, aparece como único en los créditos, y es algo también creo que bastante inédito, ¿no?, que un tema de Maiden, un disco de Maiden, empiece con un tema de firmado en exclusiva por Bruce. Empieza y acaba. Y acaba. Eso es, sí. A mí es un tema que no va especialmente. Luego Speed of Light, que es el siguiente, y vuelvo otra vez a las malas selecciones de singles. Me parece un tema flojísimo. Desde mi punto de vista, de los más flojos, que nunca ha grabado Maiden, no me gusta nada. Y bueno, también comparto contigo eso, que empieza un poco a animarse a partir del siguiente. Incluso aunque de nuevo The Great Unknown es otro tema que empieza con una intro que se hace tanto monótona. Es que ese es el problema. ¿Cómo es posible que no sean capaces de iniciar temas con riffs más directos, con incluso, claro, no sé, ponme a Bruce a capela en algún momento, ¿no? No sé, por hacer un cambio, silbando, o por ejemplo, claro, si han metido un tema con piano, como es el Empire of the Clouds, el de despedida, ¿por qué no me metéis algo sinfónico que ponéis a veces de acolchados de teclados o de sinfónicos en algún inicio de tema? No sé, variadme algo, ¿no? Sí, lo comparto totalmente, ¿claro? Porque por eso digo que, por ejemplo, en Empire of the Clouds le doy valor, ¿no? A lo mejor luego el tema no me parece tan majestuoso, pero bueno, por lo menos se ve una actitud de decir, bueno, vamos a intentar ofrecer algo nuevo, ¿no?, a esta gente nuestra que no haya escuchado hasta ahora. Y sin embargo, el resto de cosas es que lo encuentro muy de... pues eso, del mismo molde, ¿no? Muy mecánico, casi todo. No sé, bueno, sí, ves algunas cosas un poco más distintas, quizá al final, ¿no?, en el segundo disco, Tears of a Clown, bueno, puede sonar algo distinto, algo no tan escuchado por parte de Maiden, o de Men of Sorrows, tema así más baladístico, medio tiempo, sí. Bueno, no sé. Pero sí, me falta eso, me falta ese punto de sorpresa, y para mí, por eso te digo que creo que es el disco más decepcionante, y sinceramente me sorprende mucho que tenga o que tanta gente le dedique tan buenas palabras a un disco que para mí dista mucho de estar en los momentos más inspirados de Maiden, incluso de 2000 para acá. Creo que hay discos muchísimo más interesantes que este, y creo que eso, que está aguantando y que aguantará pobremente el paso del tiempo. Es que yo lo que creo es que este disco nos ofrece el poder de los Maiden, ¿no? Que están más allá del bien y del mal, esas bandas que es independiente ya a veces lo que saquen, ¿no? Que van, bueno, el nivel de la cantidad de seguidores que tienen, la variedad de seguidores, es que estamos metiéndonos desde el punto de vista de unos seguidores que los conocimos a finales de los 80 y hemos caminado con ellos 30 años, ¿no? Pero imaginemos un seguidor que ha conocido a Maiden con 19, 20 años, con el Final Frontier o con el A Matter of Life and Death, ¿no? Yo creo que no le chirriará tanto este The Book of Souls, porque está más amoldado a ese estilo que ha conocido desde un principio, aunque luego ellos conozcan a los Maiden anteriores. Entonces, lo que hablamos tantas veces, ¿no? Del que descubre a Maiden con el Seven Son, o del que llega al Seven Son conociendo a Maiden desde el Iron Maiden, ¿no? Es que la perspectiva es tan cambiante. Yo lo que creo, por ejemplo, es que temas como The Book of Souls, que a mí me parece un buen tema, pierden un poquito ese punch por el inicio, simplemente por el inicio. Por eso cuando llega un tema como Death or Glory, a mí me gusta, porque coño, ese intro, ese inicio tan potente, dices, bueno, ya tenemos aquí al Maiden de los 5 minutos directo. A lo mejor no es un tema tan efectivo como temas de los del Brave New World, a lo mejor, como el Fallen Angel, por ejemplo, o como el Monsegur, pero coño, tiene esa senda, ¿no? Me hacen falta más temas así. Y quitarme un poquito, a lo mejor, temas buenos en el fondo, como Book of Soul, como hemos dicho, o The Red and the Black, pero no dejan de tener una estructura de los últimos 3 o 4 discos reiterativos que te echan un poquito para atrás, ¿no? Es preciso que un buen tema tenga 13, tenga 10, tenga 9 minutos. No puede ser un tema bueno de 5 minutos. Y esa es la pena, ¿no? Porque Chechu, Speed of Light, que estamos hablando, que es el que tiene 5 minutos, joder, es el que menos destaca, ¿no? Es directo, pero es el que menos destaca. Por eso, cuando yo me puse a elegir temas, algo que destaque en este disco o que nos lo ofrezca como novedad puede ser Tears of Clown, ¿no? Un tema un poquito más suave, accesible. De nuevo, un tema que puede ser más deudor o más, que podía haber estado en un disco de Bruce Dickinson también perfectamente, sin ser de Dickinson el tema, ¿eh? Sin ser de Dickinson. Él, sí, pero efectivamente le pega más a un trabajo. Claro, suyo. Claro, claro. Entonces, son esos temas los que a veces te alegran un poco este tipo de discos, ¿no? ¿Qué temas hubieses quitado de aquí, por ejemplo, para quedarte con 60 minutos? Vamos a poner 60 minutos, que es lo que dura el Brave New World. Perfectamente podíamos haber quitado el primero, que son 8 minutos, ¿eh? Sin problema, ¿no? Sí, bueno, y Speed of Light yo lo mandaba. Vale. Por ejemplo. Me parece también un tema muy claro, grande, sí. Pero no dejas de tener 3 temas con 10, 13 y 18 minutos. Quiero decir, claro, que con 3 temas te vas a los 40 minutos, ¿eh? Es que a mí, por ejemplo, Empire of the Clouds me parece un tema muy forzadamente extenso. Creo que casi al final, compositivamente, pesó más el decir, bueno, vamos a hacer el tema más largo que nunca hemos escrito y así vendemos ese rollo. A lo grande, ¿no? El tema, sí, el tema más ambicioso que nunca ha compuesto Maiden, y el tema más largo que The Rainbow King Submariner y tal cual. Y bueno, vender un poco ese titular, que podía ser tentador y tal, pero bueno, yo creo que luego al final el contenido no se justifica, ¿no? Probablemente hubiera sacado un tema mucho más interesante, pues de 7-8 minutos. Es que creo que a lo mejor no rescataría mucho más, ¿no? Incluso, pero bueno, quieres hacer una cosa, en fin, sin prisas, que vaya evolucionando tranquilamente, bueno, pues vete a 10, pero 18 minutos lo veo excesivo, ¿no? Y me pasa igual con lo comentaba antes de, pues eso, de Red and Black y tal. También digo una cosa, bueno, por ir un poco cerrando el círculo, yo ya comenté en el primer programa un poco de soslayo, que creo que que a Maiden le hace falta, pues eso, tener un replanteamiento desde el punto de vista de la dirección artística y decir, bueno, vamos a hacer algo distinto de lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero claro, para eso hace falta que haya segura, pues teniendo en cuenta que parece que ellos no son capaces de verlo, que alguien desde fuera se lo diga. Eso posiblemente pueda ser gracias a un productor que les diga, bueno, es momento de cambiar de rumbo, ¿no? Ya habéis agotado todas las posibilidades de esta fórmula y vamos a probar otra nueva. Y también comenté en el primer programa que sería muy interesante encontrarnos como el siguiente disco de Maiden pues pudiera dar un giro radical a todo esto y que frente a este trabajo de 11 canciones de 95 minutos, ¿no?, con temas de 13, de 10, de 18, nos encontrábamos un trabajo que conectara con sus discos de los 80, ¿no?, con 9 canciones, por ejemplo, y que fueran todas de 3 o 4 minutos. Bueno, ¿quieres hacer una un poco más épica de 7 u 8? Vale, hazla. Pero bueno, duración final, 47 minutos. Y creo que sería una vuelta de tuerca muy celebrada por parte de la gente. Incluso aunque tú quieras plantear con el sonido de a día de hoy, no tienes por qué tampoco hacer un calco de lo que hiciste en su momento. Pero bueno, temas más directos, de más gancho, puedes hacer también medios tiempos sin ningún problema y que funcionen. No tiene por qué ser todo temas súper espíricos, pero creo que sería una fórmula muy interesante. Dicho esto, también comento una cosa. Ya también vamos un poco cerrando, ¿no?, la historia. Este hace el disco número 16. Y ojo, qué carrerón tiene esta gente. Yo creo que ahí coincidiremos, ¿no? No sé si ahí fuera hay alguna banda que pueda decir que ha publicado 16 discos y que atesoran esta calidad. Porque yo creo que prácticamente ninguna carrera, y ya me salgo incluso del heavy metal, puede tener esta consistencia y esta solidez, porque incluso en los peores momentos había mucha calidad. Y luego aparte nos hemos encontrado con una banda que se ha reinventado varias veces y que por otro lado siempre ha intentado ofrecer cosas nuevas sin traicionarse a sí misma. Y yo creo que ahí fuera es que no hay nadie. Yo tendría que irme ya a ejemplos que tampoco los encuentro de fuera del metal para intentar buscar algo, ¿no? No sé si tú crees en alguien, pero yo, una banda que tenga editada esta cantidad de discos con esta calidad, yo en el metal personalmente no la encuentro, porque, 16 discos, claro, nos tenemos que ir a qué, ayudas. No, con todos mis respetos para Judas, no tiene ni punto de comparación, porque Judas tiene discos fabulosos, pero tiene truñacos impresionantes. O Motorhead, o AC/DC, hablamos de Metallica, es que no sé, o sea, es que es muy difícil sacar 3-4 discos buenos, pero joder, sacar una docena de discos excelentes como Iron Maiden, no sé, yo no lo conozco. Si tú lo conoces, estaré encantado de escucharlo. Ejemplos que se acerquen, lo que sea. Yo lo que vamos a hacer, Chechu, es escuchar el tema que he elegido yo, el Tears of a Clown. Como tenemos que rematar con una versión, y ese tema vamos a hablarlo para despedir, ¿no? Para lo que es para nosotros Maiden y lo que nosotros vemos. Vamos a poner este Tears of a Clown, despedimos el The Book of Souls. Y así ya damos los últimos apuntes sobre Maiden, sobre lo que opinamos nosotros y finiquitamos el programa. ¿Quieres que lo hagamos así? Me parece estupendo. Vale, pues vamos a escuchar Tears of a Clown, por cierto, dedicado a Robin Williams, que murió, bueno, se suicidó en la época, sí, que estaban grabando este tema, tristemente. También es verdad que sufría una enfermedad bastante degenerativa. Se ve que era express la enfermedad que tenía y iba a acabar de una manera, pues con una especie de Alzheimer a lo bestia, y se ve que no lo pudo soportar. Y bueno, este tema va dedicado a Robin Williams y vamos a ya finiquitar el programa, ¿vale, Chechu? Vamos con él. Como estábamos comentando, Chechu, ya vamos a acabar. Hay que decir que la gira de este disco, The Book of Souls, dio también con otro directo, como es normal, es The Book of Souls Live Chapter. Curiosamente, producido por Tommy Newton y Harris. En este caso no está Kevin Shirley. No sé si eso quiere decir algo. No lo sé. Lo dejamos ahí. En parte, ojalá, así podíamos tener algo más, como estábamos comentando, aire fresco. Es verdad que esto se editó también en formato vídeo, pero curiosamente en formato streaming no fue editado en formato analógico, no se puede comprar, solo se podía descargar por internet o por YouTube. Interesante porque tiene un documental, es una especie de Fly 666 en versión de ahora, más actual, una especie de documental. Y bueno, sobre lo que tú estabas comentando, vamos a terminar ya hablando un poquito de lo que es Maiden para nosotros. 16 discos, como estás diciendo. Aunque hay gente que discrepará, ¿no? Como es normal, dirá que la última época de Maiden es demasiado progresiva, demasiado excesiva. Desde el punto de vista de un fan, ¿vale? Que somos nosotros, de hecho, somos fans de la música. Y en particular de Iron Maiden. También tenemos otros grupos, ¿no? Que estarán cerca de los Maiden. Es verdad que este grupo es el de nuestros amores, ¿no? Con el que hemos vivido, hemos crecido en el heavy metal con ellos. Y entonces yo, analizando la evolución de los Maiden, valorando un poquito el conjunto de los 16 discos, para mí es que es un notable alto, ¿no? Creo que tienen discos que han aguantado muy bien el paso del tiempo. El de los 80, la mayoría de discos de los 80 me parecen que suena actualmente a la altura en sonido y bueno, en composición, mejor que cualquier cosa que se edite hoy en día. Creo que la década de los 90 es verdad que es más oscura, un poquito más difícil de asimilar, con más vaivenes, ¿no? Muy diferentes del Fear of the Dark, del No Prayer, del X Factor, del Virtual Eleven. Como es normal, esos discos nos reflejan lo que era la década de los 90. Chechu, en ese aspecto creo que lo tenemos bastante claro. Y vienen los 2000, ¿no? Y vamos a ver, podemos compararlos con Metallica, con AC/DC. A ver, ¿con Metallica en qué sentido? La evolución que ha tenido Metallica es completamente diferente de la que ha tenido Maiden. Maiden ha continuado haciendo lo mismo, pero evolucionando a un estilo más progresivo, por ejemplo, ¿no? Con toques más personales. Han tenido que ampliar ese estilo por las tres guitarras, como hemos comentado, algo que era natural, ¿no? Meterle más armonías, meterle más solos, alargar temas para que cada guitarra tenga su trozo de personalidad, ¿no? Su momento de gloria, aunque no siempre igual. Y piensa una cosa, Chechu. Maiden ha ido creciendo en fama sin tener que volver a sus inicios, cosa que ha tenido que hacer en parte Metallica, cosa que ha tenido que hacer en parte Judas, cosa que AC/DC muchas veces, a pesar de no variar mucho su estilo, ¿cuántas veces hemos oído en un disco nuevo de AC/DC, por ejemplo, vuelven a sus inicios más blues, vuelven a haciendo casi lo mismo, ¿no? Maiden, sin hacer nada de eso, son una de las grandes bandas de la historia del rock y de la historia del metal. Y eso, creo que no hay ningún grupo que pueda decirlo. Por ejemplo, pues se hablaba de trayectoria. Me efectivamente. Parece muy interesante, además, que lo que has comentado. Por ejemplo, el caso de Metallica es muy, muy paradigmático, ¿no? De Correcto. Esta comparación. Porque tenemos a un grupo que traicionó sus orígenes, ¿no? Hizo un giro radical, muy legítimo por otro lado, además son cosas que en principio yo aplaudiría, pero con unos resultados luego bastante pobres en cuanto al resultado. Y luego, cuando han querido volver a los orígenes, no han tenido el talento no. como para poder recrear ese sonido y volver a esas composiciones. Correcto. Si ellos pudieran hacerlo, lo harían, dado que ya han visto que no se comían un colín con su nuevo estilo, ¿no? Y en cambio, Maiden no ha tenido que hacer eso, ha sido siempre fiel, pero incluso cuando ha tenido que hacer guiños al pasado, ha demostrado que sigue teniendo ese talento ahí inherente. Entonces yo creo que es una comparación interesante, ¿no? De quien puede y tiene a su alcance, y de quien quiere, pero no lo tiene a su alcance, ¿no? Claro, pero mirando, por ejemplo, es que los repertorios de un concierto es que no, es el síntoma. Cuando Metallica te saca un disco nuevo, exceptuando a lo mejor el último, los anteriores te podían meter dos o tres temas dentro del repertorio. Es que no te metían más. Y eso es síntoma, pero inherente. No hay que decir nada de AC/DC, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen con sus giras y los repertorios. Que claro. Si son del Razor Age hacia atrás, pues el 90% del repertorio. De Judas Priest, si exceptuamos el último disco, el Firepower, que han tenido que volver un poco a la senda del Painkiller para tener un éxito más masivo y ser más aceptados, tanto por seguidores como por gente fuera de ese fan de los Judas. Revitalizados con la presencia de dos guitarristas. Bueno, productor. Baja la media de edad, 25 años. Bueno, y el productor. Bueno, exacto, el Firepower, pero están revitalizados claramente y realmente ahí el único que queda. Está Scott Travis, pero bueno, digamos, de los puros es Halford, o sea, que quiero decir que también tiene su explicación, ¿no? Creo yo. Bueno, está Glenn Tipton, que aunque está mal, el disco lo grabó, bueno, lo grabó en su parte, pero Andy Sniper era el productor, sí, que aunque es actualmente guitarra, era eso el productor. Dice, claro. Tenemos que creer que lo grabó, quiero decir, Tipton, vamos. Pero mira, es que Andy Sniper, y eso, esto lo he hablado en algún programa anteriormente, es que Andy Sniper ha sido capaz de revitalizar carreras como la de Acer, como la de Creator, como la de Amon Amarth o como la de Judas Priest. Es que estamos hablando de cuatro grupos que hoy en día son de los más grandes que hay en el heavy metal. Creator están pasando por uno de los mejores momentos de su historia y sacando discazos para caer de culo. Y eso fue gracias en parte al... a ver si me acuerdo cuál era el que editaron en el 2000. ¡Ah! Violent Revolution. Correcto, es que es uno de mis favoritos. ¿Vale? Relanzo, sí. Claro, entonces, y eso a Maiden no les ha hecho falta, aunque nosotros creamos que les hace falta un cambio de un golpe de timón. Es que Maiden tiene ahora mismo, yo, fíjate, te digo así en número redondo, pero tiene 50 canciones para hacer repertorio de directo. Correcto. Por ejemplo, y eso no lo tienen todas estas bandas que tú has estado comentando. Porque Metallica al final tiene que meter de 10 fijas y luego tiene un margen para poder moverse de cuántas, de 4, de 5 y tal, pero Iron Maiden puede hacer 3 repertorios distintos de 15 canciones y todas funcionarían y serían aclamadas y vitoreadas por todo el público. Eso, Chechu, nos deja también un pequeño golpecito a Steve Harris por ser tan cuadrado en los repertorios y no ser capaz de hacer un repertorio variable en tanta gira y tanta cosa que hace. O sea, en ese aspecto también podemos reprocharle que son demasiado británicos. Deberían arriesgar más y yo entiendo, ¿no?, que siempre se pensará, bueno, es que a lo mejor hay gente que solamente va a poder venir a vernos una vez en su vida o es la primera vez que viene a vernos. Bueno. Entonces, claro, tiene que ver Hello by Name y The Trooper y Run to the Hills y Fear of the Dark. Pero es verdad que, bueno, de todas maneras han estado combinando giras con conceptos distintos y eso también me parece interesante, ¿no? Pues decir, bueno, pues vamos a basar nuestra gira de ahora, ¿no?, en los 4 primeros discos, o vamos a hacer el revival del Seven Son, pero eso lo intercalamos también o lo conjugamos con tocar entero la Matter of Life and Death, ¿no? O realmente del Brave New World tocaron muchísimos temas. Bueno, sí, de todos los discos nuevos han tocado muchos temas, ¿no? Porque han ido intercalando de disco nuevo y entre medias iban metiendo de discos clásicos, ¿no? Me parece un concepto bastante acertado. Falta, yo creo que ya lo lanzamos por aquí, la idea de que se animen a tocar los temas que no han tocado nunca. Eso sería un puntazo, ¿no? Los Alexander the Great, los Judas Be My Guide y cosas por el estilo, que sería la caña, ¿no? Bueno, incluso proponer, yo que sé, de algún tema de estos así un poco más nuevos, de Man Who Would Be King o cosas así, eso sería la caña. Correcto, es que ahí yo creo que Maiden tiene razón en el aspecto de que juegan un poco con temas antiguos en un tipo de gira y luego temas un poquito más actuales en la gira que toca de cada disco, ¿no? Pero yo hablo más de en la misma gira que tengan una rotación de temas. Hay grupos, por ejemplo, que tienen una variación de tienen 22 temas disponibles, tocan 16 de repertorio, 17, y tienen rodando una serie de temas, porque tú sabes, Chechu, que hay gente que repite conciertos. Sí. Y claro, y muchas veces el tener esa variación, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que tienen bastante memoria para poder tocar un repertorio de 22 temas durante una gira y hacer una variación. Pero bueno, eso ya son problemas un poquito menores dentro de lo que cabe. Estamos para hablar un poquito de esta carrera, 16 años. Chechu, 16 años, no sé cuántas horas llevamos grabando en total. Bueno, casi nada, ¿no? La banda de nuestros amores. Y da un poquito de pena, ¿no?, finalizar esto, aunque ha sido un poquito costoso llegar hasta aquí, ¿eh? Bueno, ha sido una oportunidad excelente para revisar profundamente toda esta discografía. Yo creo que incluso todo este proceso también nos ha permitido descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de una obra con tanta profundidad como la de Iron Maiden, siempre vas a encontrar cosas nuevas en la escucha de los discos, indagando, encontrando información de contexto que te ayuda a hincarle el diente de otra manera a X tema. Bueno, yo lo único que espero es que esto haya servido también a la gente que nos ha escuchado para comprender un poco mejor el universo Maiden, o por lo menos como mínimo para animarles a que reescuchen toda esta obra, y sobre todo además a que lo hagan sin prejuicios y sin etiquetas, porque yo creo que, al menos así me lo he planteado yo, intentando volcar aquí mi opinión sincera, lo que yo siento y lo que yo soy capaz de razonar en torno a todo esto, más allá de, insisto, de etiquetas que muchas veces pues se quedan en eso, ¿no? Hay muchos prejuicios, mucha idea preestablecida con respecto a si estos discos son muy buenos o estos otros discos son muy malos. Yo creo que lo hemos estado aquí exponiendo, razonando, diciendo que a lo mejor la idea preconcebida en algunos casos sí es adecuada y en otros no lo es tanto. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy, muy interesante. Y además, particularmente el programa de hoy, ¿no? También el de los 90, y el de hoy, porque al final lo de los 80... bueno, está más tocado, más hablado, pero yo creo que es interesante el hablar de momentos más recientes en el tiempo. Yo, bueno, soy, creo que alguna vez lo he comentado por aquí, un gran coleccionista de libros de heavy metal. Me encanta, ¿no?, esa perspectiva no solamente sonora, sino también la teórica. Y yo qué sé, estoy un poco cansado, ¿sabes?, de todas estas historias del metal que al final me cuentan lo mismo siempre y me van a los inicios y me cuentan todo el rollo de que sí, de Black Sabbath, de la New Wave of British Heavy Metal, Maiden, tal, no sé cuántos, que sí, que está muy bien, pero hay un vacío enorme con respecto al del 2000 para acá. Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hemos sido valientes también a la hora de hacer nuestra propia aportación, y sin tener tantas referencias sobre lo que son los Maiden de ahora, pues compartir nuestras reflexiones al respecto, sin tener, insisto, tantas referencias al respecto. Es que yo creo que se valora muy poco el esfuerzo de los músicos, las edades que tienen. ¿Podrían ser estos músicos de Iron Maiden más comodones, a pesar de que sacan discos cada 4, cada 5 años, pero es gente que no para de girar, es gente que ofrece conciertos competentes, un espectáculo bastante imponente? Muy competente. Sí, sí, diría, hoy en día, por ejemplo, el Legacy of Tour es de los más impactantes que nunca han hecho. Un esfuerzo bastante poderoso, ¿no?, para esta banda, que podían ser una banda comodones en el sentido de Rolling Stones, por ejemplo, ¿no?, que, bueno, no sacan nada, se dedican a girar o hacen discos sin complicarse la vida, porque continúan siendo discos complejos, con, joder, toques progresivos, no son fáciles, no son discos simples. Y mira que un disco directo, como nosotros pedimos a veces, un poquito más sencillo, 50 minutos, 45, con temas más cortos, sería para ellos mucho más fácil. Y continúan por su senda, ¿no?, por su evolución, por su manera de ver las cosas, posiblemente por... No, no hay más que verles el nivel creativo que tienen. Claro. Y luego en el escenario, el nivel físico también y las posibilidades, la capacidad interpretativa que tienen. A sus 60 y algo ya, ¿no? Que andan 60 y algo. Sí, sí, sí. Es que al final me da mucha rabia, ¿no? Toda esta gente dice, ah, son dinosaurios, son ya tal. Pero bueno, pero les has visto sobre el escenario, has visto el empuje que tienen. No sé. No sé si son cosas ya también de ir cumpliendo años poco a poco, pero al final en esto de la música tengo la sensación de que, bueno, tengo la sensación, no, la certeza de que la juventud es una cualidad tan sobrevalorada en esto de la música, y lo que hay que hacer es acercarse al tema, pues eso, sin prejuicios, sin etiquetas y casi un poco a ciegas, ¿no? Porque lo que importa es la música. Entonces, veamos qué eres capaz de ofrecerme. Y luego, pues mira, si tienes 21 o 64 años, es una cosa ya ni secundaria, es una cosa que seguramente no me importa. Yo creo que Iron Maiden tiene eso, ¿no? Que sigue teniendo esa capacidad de ofrecer unos directos vibrantes y muy meritorio, sin esa necesidad de estar echando mano de pasados gloriosos, sino yo creo que tienen un presente muy vigoroso, y creo que incluso yo espero que todavía, creo que están en el nivel de ofrecernos todavía, no sé por cuánto tiempo podremos disfrutarlo más, pero bueno, yo creo que al menos otro disco más podemos esperar, y yo, bueno, espero que incluso al menos un par de ellos. Bueno, según dicen, para el 2021 tienen previsto editar el próximo trabajo, así que veremos si hay un nuevo Rea también, ¿no? Para el 2021, no lo sabemos en ese aspecto, si de momento este es el último. Chechu, para mí ha sido un auténtico placer tenerte. Ha sido, la verdad, un placer que hayas hecho ese esfuerzo sobrehumano, ¿no?, para hacer estos monográficos. Y bueno, veremos si para más adelante pues podemos continuar haciendo alguna cosilla, ¿eh? Si nos dejan, ¿no? Porque hay gente... Si nos aguantan en casa, ¿no? Sí, sí, sí. No. Igual terminamos grabando juntos y alquilando una habitación para los dos. Ahí entre el camino. Bueno, yo creo... No sé, incluso estamos en condiciones ya de confirmar que tenemos una bola extra guardada. Algo hay que terminar algo, ¿no?, de modelar. Veremos cómo lo hacemos, como si dijésemos un spin-off, ¿no? Uh-huh. Así que claro, nos ha sabido a poco. Sí. Así que si no pasa nada. 4x4 Joder. O 5x4, no, 20 horas de programa nos ha sabido a poco, entonces queremos más. Así es, así que eso queda modelarlo, a ver cómo podemos hacerlo. Esta vez nos tomaremos un poquito de calma, que nos comprendan en casa, ¿no? Que nos tengan un poquito, tendremos miramiento por ellos. Y bueno, Chechu, para despedir tenemos, pues bueno, una versión de las Monthly Girls, ¿no? Del tema Wicker Man. De nuevo. Pues sí, claro, al final con el tema de las covers, ¿no? De las versiones, claro, hay muchísimo donde elegir, sobre todo con los temas más clásicos de los 80, algo también de los 90, pero ya no tanto, pero bueno, sobre todo de los 80, ¿no? Hay infinidad de tributos y de historias, incluso a pesar de lo que yo había comentado, que siempre tengo esa cosa a la hora de elegir, porque me parece que todas son inferiores, claramente inferiores. Pero bueno, a la hora de buscar material de 2000 en adelante, hay cositas, no muchas, pero hay algunas cosas, pero sin embargo, pues eso, tampoco muy, muy convincentes. En este caso, sí que propongo esta versión de estas Mansi Girls, en un grupo así de rollo un poco punk emo, pero de alguna manera también nos vuelve a dar la medida de cómo Maiden trasciende lo que es el género del metal y va mucho más allá, sobre todo si se trata de una banda británica como este trío, compuesto por dos chicos y una chica, aunque sean Mansi Girls, pero son la mayoría de los chicos. Y bueno, es una versión que se incluyó en un recopilatorio de covers, creo que además de hecho la segunda parte, la segunda entrega, a propuesta de Kerrang, la revista británica. Y bueno, se trata de este Wicker Man, interesante sobre todo en el sentido de que me suena fresco y bueno, le da una pequeña vuelta de tuerca y lo saca ligeramente, tampoco mucho, pero lo saca ligeramente de su contexto de heavy metal de corte clásico para llevarlo un poco a ese terreno, pues eso, más punk emo. Así que, bueno, espero que guste más o menos, pero que al menos sorprenda y que sea una grata sorpresa para quienes nos están escuchando. Así es, una manera, otro punto de vista, ¿no? De ver a los Maiden, hasta dónde llegan sus influencias. Un punk muy melódico, la verdad es que sí. No es el único grupo que de este estilo. Por ejemplo, Sum 41 también hacen alguna versión de los Maiden. Vemos que los Maiden son muy influyentes en cualquier estilo de música y lo hemos visto en las versiones que hemos estado metiendo en estos cuatro monográficos. Así que nos despedimos con este The Wicker Man de Mansi Gels. Y Chechu, un auténtico placer y hasta pronto. Pues hasta pronto. Espero que efectivamente haya próximas veces y que además no sea muy tarde. Gracias a ti, Quique. Un placer haber podido compartir este tiempo de radio, este tiempo de podcast, hablando de esta banda que nos vuelve locos y que nos inspira tantas cosas. Ahí quedará para para la historiografía posterior de North of South, cuando de repente se pongan a analizar mi siguiente disco, ¿no? El que publique en 2020-2021. Joder, ¿y por qué sonaba tanto a Maiden y tal? Y entonces ya indaguen y digan, coño, es que estuvo 4 o 5 meses sobreexpuesto a la discografía de Maiden porque estuvo haciendo unos podcasts con rock entre amigos y pues claro, eso, todo eso se le quedó ahí metido en el cerebro y claro, salió por algún lado. Bueno, pues ahí queda ya para los biógrafos posteriores de North of South. Y bueno, lo dicho, un placer, larga vida como siempre a Rock entre Amigos y gracias a ti. Un placer y que sigas, ¿no?, en esta excelente línea de trabajo con Rea. Veremos si podemos. Y Chechu, el próximo disco de North of South, 92, 93 minutos, temas de 13, 14 minutos, dobles armonías, inicios lentos. Como me hagas un disco así. Bueno. Por ahí van los tíos. Sería fuerte eso, ¿eh? Después sería muy fuerte. Bueno, para que me acribillen. Sí, sí. Bueno, un placer, por lo menos descargar, ¿no? Después de llevar 4 horas grabando. Bueno, un placer, Chechu, de verdad. Muchas gracias, Quique.